Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Feliz año 2005. Espero que hayáis entrado con bien en este año tan peculiar. Y ojalá que estéis disfrutando de unos momentos de paz y salud. Es el deseo que os propone la Rosa de los Vientos. Y creo que lo vamos a pasar muy bien este año. Creo que vamos a tener grandes aventuras, grandes emociones. Y vamos a disfrutar una vez más de la radio en vivo y en directo. Hoy tenemos a Daniel Solís. Es el aristócrata del sonido. Está ahí en el control, manejando las teclas. Silvia Casasola en la coordinación. En nuestra producción y redacción, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Un nuevo año que vamos a pasar juntitos al calor de la radio aquí en Onda Cero y con esta tertulia de las 4C esplendorosa vamos a comentar los primeros asuntos de este 2005. Vamos a tener recuerdo para los que se fueron en el año 2004, todos relacionados con el misterio, que no son pocos, hay más de una decena de nombres a los que vamos a rendir homenaje. Vamos a contar cosas, las repercusiones siguen llegando, por supuesto, de ese terremoto fatídico, terremoto y maremoto del Índico. El domingo pasado anunciamos, dábamos la noticia, con 11.000 víctimas mortales. Y nos pareció una barbaridad. Y decíamos, seguramente se doblará la cifra, se triplicará. Bueno, pues no, se ha multiplicado varias veces. Estamos hablando ya de 150.000 muertos. Y atención, porque la ONU vaticina otros 100.000 más. Podemos estar hablando de la mayor catástrofe acontecida en el planeta Tierra a lo largo de su historia. Bueno, pues qué triste. Y 8 o 10 países afectados, sus infraestructuras, su forma de vida. Todo se ha ido al garete y vamos a seguir hablando de ese desastre durante mucho, mucho tiempo. Bueno, pues resulta que alguien sí se libró y esos eran los animales. En un parque nacional de Sri Lanka, los animales intuyeron la desgracia y escaparon, raudos y veloces. No se ha logrado detectar, encontrar el cuerpo de ningún animal. Todos escaparon hacia el interior. Supieron, mejor que los humanos, que la desgracia se cernía sobre las costas de la antigua Ceilán. Hablaremos de meteoritos, hablaremos de restauración de pirámide, la de Kefren va a sufrir una restauración y además va para largo. Vamos a contar cosas sobre la inmortalidad. Diremos que los rusos quieren subir el alquiler de sus naves Soyuz a los norteamericanos porque dicen que ya está bien de gastarlas en el trasiego continuo hacia la ISS. Parece que los norteamericanos en mayo van a reactivar su programa de transbordadores. Y bueno, pues que el Discovery es el elegido para reiniciar esa ruta hacia la ISS. En fin, que vamos a contar muchas cosas en nuestra tertulia de las 4C, nuestra tertulia del misterio, y espero que estéis ahí para saborearlas. Tendremos Psycho Killer para iniciar el año, Ted Bundy, tenemos al depredador de Seattle, un depredador guapo que la verdad es que devastó y mató a muchísimas jóvenes porque solamente se parecían a su novia, una novia que le había dado calabazas. Bueno, pues su venganza fue matar y matar y matar hasta que le pillaron. Ted Bundy será hoy nuestro protagonista. Tendremos mucha información azul y verde. Por ejemplo, los pronósticos de la ciencia para este año 2005. Un ranking curioso que nos ha preparado Macarena Yagüe, no os lo perdáis. También tendremos la gente sin escrúpulo, tendremos los europeos. En fin, que hasta las 4 o 3 en Canarias creo que vais a estar muy entretenidos en la sintonía de Onda Cero Radio. Bienvenidos, repetimos, feliz año 2005, comenzamos. La Rosa de los Vientos... en Onda Cero. La Zona Cero. Y entramos en tertulia, la primera del año 2005, ¿quién no lo iba a decir? Jesús Callejo, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te hallas? Fenomenal, muy ¿Estás bien. ¿Estás tonificado en este año 2005? Totalmente. ¿Dónde has pasado la noche vieja? Pues en tu tierra. Anda, ¿has ido a Albacete? He ido a Albacete, a un pueblo de Albacete, Villamalea, y a pasar la noche vieja con unos buenos amigos. Ya empieza a ser tradición, ya son varios años los que paso con ellos esta noche vieja contando, como no, también muchas historias afines a este programa porque son seguidores del programa y seguidores de estos temas, ¿no? De estos misterios, y la verdad es que no nos ha hecho el frío que esperábamos, con lo cual eso también ha sido gratificante a diferencia de la semana pasada. Que lo pasáis al raso la noche vieja, pasáis. Pero la noche estaba súper estrellada, es verdad, hoy ha empezado, si no recuerdo mal, el cambio de luna, empieza ya a ser menguante, y por lo tanto, antes de que se le da la luna, la noche era preciosa, ¿no? Se podía ver ahí la constelación de Orión, las Pléyades, se veía perfectamente, bueno, pues todo lo que es Sirio, las grandes estrellas. Bueno. Y bueno, pues hicimos una pequeña clase de astronomía por la noche, porque el relente de la noche no impedía para nada el disfrutar, no solo pues de las 12 uvas y de las buenas viandas, ¿no?, que hay allí. Te pusieron bien, ¿no? Te pusieron bien. Me pusieron bien, pero sobre todo es la compañía. Sabes que lo mejor de las grandes fiestas emblemáticas, ¿no?, como puede ser la Nochebuena, Nochevieja, es tener una buena compañía. Lo demás es secundario. Bueno, pues saludos para Villamalea y gracias por haberme cuidado también a Jesús Callejo, que viene con 2 kilos de más. Sí, como mínimo. Lo cierto, Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Es que Jesús come y come, pero está hecho una lima, o sea, está delgadísimo. Porque seleccionaba lo que no tenía huesos, se lo comía más rápido para poder mantener el ritmo. Bueno, ¿cómo me conoce? Feliz año nuevo también para ti, Carlos. Gracias. ¿Cómo lo recibiste? Bien, ¿no? Bien, aquí en Madrid. Te recuerdo que Jesús resiste todos los años una dosis de botillo intensa. Sí. Y sobrevive. Jesús es capaz de resistir el botillo, lo que le pongan, ¿eh? O sea, se lo come todo y... Y un cocido maragato. También tiene lo suyo, ¿eh? Pues yo, hombre, que se come al revés. ¿Tú pues, a qué le diste? No, estaba pensando lo mismo, que no, que la verdad es que te vino una noche vieja muy tranquila. No, normalmente yo me suelo ir en noche vieja y año nuevo, no suelo estar en Madrid. Este año no, me quedo aquí en casita, todo muy tranquilo. Y encima hace calor. Sí, hace calor. Sí. Se podía pasear por la mañana, ¿verdad? No vamos a exagerar mucho, ¿no? Pero yo creo que hace un tiempo que es incluso inusual, ¿no? Bueno, ya sabes que tenemos un planeta raro últimamente. El coche marcaba ahora cuando venía 9 grados. Me parece muy alto para estas horas de la noche. Bueno, ha estado helando últimamente, lo que pasa que ha repuntado la temperatura. Bueno, pues me alegro que lo hayas pasado bien. Gracias. En Año Nuevo, ¿qué tal? Bruno Canellosa, feliz Año Nuevo para ti también. Hola, feliz año. Tú también vienes gordete, ¿eh? Tú también parece que le has dado, ¿no? Pues no he parado. Tú, vale. Además vienes con esa tradición de cordero en Aragón, ¿verdad? Que... Sí, bueno, este año no, pero vengo desde Aragón, sí. Este año ha tocado otra cosita. ¿Ha habido buena manduca? Sí, ha habido, la verdad es que en eso no me puedo coger y quejar, el alimento ha sido congelar, sí, casi. ¿Está en Zaragoza? Por supuesto, el fin de año sí he estado en Zaragoza, sí. Navidad, en Nochebuena aquí en Madrid, sí. Estupendamente bien. Y tratando de salir lo mejor posible de este último año tan tan horrible en todos los sentidos. Ha sido un año malo, pero malo. Malo, malísimo. Sí, en todos los sentidos. Yo creo que es uno de los peores años a los que se ha enfrentado el ser humano en muchísimo tiempo. Fíjate qué datos o que vienen del Índico, ¿verdad? Sí, lo comentábamos... Ha superado, yo creo que peor incluso que lo que decíamos, ¿no? Hablamos de 100.000, joder, fíjate. Sí. Yo creo que lo decíamos aquí, que nos teníamos que preparar para cifras escandalosas. Bueno, y fíjate el detalle del gobierno indonesio, que ya ha renunciado a seguir contando muertos. Sí. Cuando llegó a 100.000 dijo, ya renunciamos al recuento. Porque, y lo comentábamos además justo aquí hace 7 días, cuando se estaban barajando cifras de 6, de 10.000, estábamos en las primeras horas después... Sí. Y de que había que estar preparado para cifras impresionantes. Y creo que tenemos que estar preparados para la cifra todavía impresionante. Las cifras de desaparecidos censados es mucho más del doble de lo que se ha perdido. Además, ya, ¿no? Son cifras bíblicas. Sí. Veíamos algún reportaje en televisión y se decía, por ejemplo, que en la noche anterior, ayer por la noche, se habían recogido tan solo en esa noche 12.000 cadáveres. Sí. Tenemos que estar preparados todavía para los máximos y los más impresionantes sustos con este tema. Cuando salíamos de aquí, yo creo que toda semana ha sido la noticia por excelencia. Yo personalmente tengo que mostrar mi total y absoluta tristeza cómo ha reaccionado el mundo en general ante este suceso. Bueno, creo que ha sido... a Estados Unidos le ha costado una semanita subir la ayuda, ¿eh? Sí, y sigue siendo ridículo, además. Es ridículo. Pero ridículo, y sobre todo ridículo. Porque... Japón más concienciado, ¿no? Sí, hay un problema por cercanía, por proximidad, creo que nadie ha caído en la cuenta de que es un problema de base y que tampoco se va a solucionar desplegando la mayor campaña. Eso es lo que voy a decir, es que aquí el problema es que ha destruido la infraestructura de lo que viven. Esto es una generación. Es básicamente el turismo. Es una generación. Se lo ha destruido entero. Y donde no ha destruido el turismo, ha destruido el otro forma de vida que tenían, que es o la pequeña agricultura de escala en las microislas que han desaparecido, o que han sido barridos por el agua, o la pesca. Si no ha quedado nada. Yo creo que es tiempo de hablar de determinadas noticias que ya están empezando a surgir en algunos medios. Etnias enteras como la de los pingüinos orientales, ¿verdad? Sí, pero fíjate, un caso de una etnia de las Islas Andamán que había resistido 30.000 años a todo. A todo tipo de... A todo. Y lo que ocurre es que vamos a... Y surgirán muchas noticias y algunas están ya empezando a hacerse un pequeño hueco en los teletipos, en algunas informaciones, y creo que con los días... todavía van a ser más escandalosas, ¿no? Porque la pregunta no está todavía respondida, ¿no? ¿Quién permitió que esto llegara hasta donde ha llegado, ¿no? no estoy hablando de que hubiera una intencionalidad, sino un fallo en cadena de algo, del sistema. Desidia. Ahí hubo algo, porque no parece comprensible que en determinados lugares sí se sabe que había una advertencia, que ya se había dictaminado por parte de diferentes centros de sismografía 2 horas antes del tsunami que no había peligro de tsunami. Existían algunos informes. Yo creo que con el tiempo, cuando pase toda la desgracia, que no va a pasar nunca, pero sí todo el impacto primero, habrá que explicar y modificar el sistema que ha llevado a este planeta a que haya unas diferencias tan salvajes que hayan propiciado que pasaran 4 horas entre un terremoto de esa magnitud, el más importante de los últimos 100 años, y que nadie hiciera nada ante las posibles consecuencias, ¿no? En la escala de Richter tenemos, hombre, los de Alaska y Chile del 57 y del, sí, del 60, iguales, que son un poquito superiores. El de Alaska creo que llegó a 9.5, sí, y el de Chile a 9.2. Pero el de Alaska es una zona donde no vivía prácticamente nadie. Claro. Además, bueno, luego lo comentará Jesús, porque eso tenía como noticia del día, pero es cierto que hubo ciertos indicios, por lo menos en la zona más oriental, más occidental, principalmente en Sri Lanka, para darse cuenta de lo que iba a ocurrir. Tuvieron 2 horas de margen. Efectivamente, es bastante margen, sobre todo para por lo menos evitar que la gente se quedara en las playas. Pues de 30.000 muertos podía haber bajado la cifra a 10.000. Perfectamente. Claro. ¿Y por qué, por ejemplo, en Indonesia existe un sistema de aviso de tsunamis en la otra costa y no en la que ocurrió esto? Porque, y si existía en la costa en la que ocurrió, ¿qué mecanismo hizo que todavía no estuviera activado? Eso, ¿no? Es una explicación, y es que normalmente los tsunamis han venido siempre del mar de China, siempre. Tradicionalmente vienen del norte, entonces nunca lo hubieran pensado que pudiera llegar desde la zona de las Islas Andamán. Sí. No, y en Tailandia también se habla que el gobierno tailandés recibió notificación y que no quiso alarmar porque pensaban que no iba a ser tan catastrófico. Eso, todas esas cuestiones habrá que... No, pero es que nadie lo pensaba. Yo creo que... Vamos, que no iba a llegar a tanto. Intentar justificar a ese tipo de gobiernos que previamente se caracterizan más por la corrupción y las corruptelas que por otra cosa. Pero es cierto que nadie se pensaba esto. Es decir, ahora es un antecedente nefasto y trágico, y a partir de ahora seguro que van a tomar todo tipo de medidas, van a poner balizas, van a poner ese sistema antisísmico, esa detección de los tsunamis, lo van a hacer todo. Es verdad que, por desgracia, ya todo lo pasado, ya con esos 150.000 o más muertos que va a haber. Pero yo creo que nadie podía imaginar, ni siquiera los más pesimistas, que podía llegar a este número de muertos, ¿no? Se pensaba eso, que podían ser a lo mejor 20.000, 50.000. Sí, pero yo creo que aquí, cuando estábamos hablando del domingo pasado, palpábamos en el ambiente, en lo que estábamos contando, no la cifra, porque nadie la puede predecir, pero sí que estábamos en algo de de una magnitud única en la historia. Bueno, nos acordamos de la ciudad iraní, ¿no? Sí. Lo equiparábamos, ¿no? Exacto. Y decíamos que los 30.000 van a caer seguro. Lo que pasa es que esa es la pena, ¿no? Que había indicios, por lo menos en ciertos lugares, para que esto no ocurriera, ¿no? Y después, cuando comentemos lo de los animales, ¿no? Es verdad, es que los animales son unos detectores biológicos perfectos para este tipo de catástrofes. Cuando hay ese comportamiento anómalo, que lo deberían saber mucha gente, sobre todo los cuidadores de animales, sí tienen que haber dado un aviso, por lo menos en ciertas zonas. ¿Qué pasó, Jesús, en ese Parque Nacional de Sri Lanka? Claro, pues lo que pasó es eso, que se sabe que hay muchísimos muertos en Sri Lanka, de hecho es uno de los países más castigados. Sí, unos 30.000 muertos. Claro, y incluso pues... Puede ser más. Puede ser más, con algunos turistas extranjeros que estaban por allí. Prácticamente nadie se enteró de que esto iba a ocurrir, salvo los elefantes, los ciervos, los chacales, los cocodrilos, los leopardos, de un parque nacional, bueno, pues el parque nacional posiblemente más importante de Sri Lanka, que está en el sur de Sri Lanka. Además, estamos hablando de 100.000 metros cuadrados, tiene una extensión tremenda. Bueno, pues todos estos animales lo que hicieron fue huir hacia el interior, huir hacia el norte. ¿Por qué? Porque estaban detectando que iba a ocurrir una desgracia, ¿no? Entonces, las explicaciones que se dan, claro, ahora es lo que digo, es lo que a mí me entristece, ¿no? A todo lo pasado. 100.000 hectáreas. 100.000 hectáreas, perdón, sí, estaba ya 100.000. Las 10.000 hectáreas, que es gigantesco, evidentemente, si hubiera sido un parque más pequeño, las 3,5 kilómetros más o menos donde entró las olas del tsunami, pues lo hubiera arrasado, ¿no? Pero no, estamos hablando de una extensión importante, y todos los animales, todos tuvieron un comportamiento de supervivencia. Empezaron a huir, empezaron a comportarse de una forma anómalo. Las explicaciones que se dan, existen algún tipo de explicación biológica, que es la vibración y los posibles cambios de presión en el aire pueden alertar a los animales, pero sabemos ese sexto instinto que, o ese instinto especial que tienen los animales. animales para determinados eventos, para determinadas catástrofes, ¿no? No solo ya las vibraciones, los cambios de presión, sino que parece que lo detecta, ¿no? Entonces, claro, cuando ninguno de estos animales que contiene este el Parque Nacional de Yal, que, bueno, de alguna forma, pues está de Yala, que es el más grande, la más grande reserva natural. Cuando estamos hablando de cientos, de miles, de cientos o de miles de animales, no se ha hecho un catálogo exhaustivo, pero todos con unos comportamientos biológicos muy distintos. No es lo mismo un ciervo que un cocodrilo, que incluso el único elefante albino que existe en todo Asia. Precisamente está en este Parque Nacional de Yala. Bueno, pues todos ellos se salvaron, y todos ellos se salvaron por eso, porque la única explicación posible, que es la que están dando los expertos, y no es el único caso, es que sienten el desastre con una cierta antelación. Ese sexto sentido sabe cuándo van a suceder las cosas. Y claro, y ahí tenemos antecedentes curiosos, por decirlo así, porque hubo un terremoto que azotó California en el año 1979, donde varios animales de la ciudad, pues bueno, llegaron a presentir lo que estaba ocurriendo, y gracias a eso se salvaron, y gracias a eso, allí en California, pudieron avisar a la población más cercana de que algo iba a ocurrir, ¿no? Estamos hablando del Parque Zoológico del Condado de San Mateo, que está a unos 5 kilómetros al sur de San Francisco. Cuando ocurre este seísmo en el año 1979, pues se sabe que algunos animales, como las llamas, por ejemplo, que se negaron a comer, o cuando el tigre, un pequeño cachorro de tigre, empezó a tener comportamientos pues bastante atípicos, o que un elefante no se dejaba cortar las uñas, cuando era algo increíble, porque tenía un comportamiento bastante pacífico hasta ese momento. Lo perciben. No, pero tenemos esa imagen, ¿no?, típica de las aves volando, escapando, huyendo, como preludio de la catástrofe, ¿verdad? Sí, esto sí, además la tenemos ahí. Las migraciones, ciertas características que se han descubierto en las migraciones, el hecho de que en los últimos tiempos estén modificando y lo estén haciendo en función también de los cambios que está registrando el clima planetario. Los animales tienen esa capacidad de percepción. El otro día lo decíamos, que nos pareció una de las 10 noticias del año 2004, el descubrimiento de determinadas capacidades de algunos perros domésticos para percibir ataques de epilepsia en niños. Posiblemente el mecanismo perceptivo que provoca que sean capaces de detectar eso está en la detección de determinadas alteraciones que se producen en la tierra y que el ser humano no capta, pero que determinados animales sí tienen la ocasión. Y hay una casuística espectacular de animales que son capaces de predecir de algún modo cualquier tipo de catástrofe. Si no es que tengan capacidad de predecir el futuro, no es que sean profetas en esencia, sino que tienen unas capacidades que son propias de ellos, sí, y que ponen en marcha como un mecanismo de defensa particular y propio, pero que deberíamos aprender también de él, ¿no? Deberíamos aprender, y mucho. Yo recuerdo un experimento que pude contemplar, que pude asistir con niños autistas y niños sin ninguna anomalía, con delfines. Sí. Bueno, era maravilloso ver cómo los delfines iban directamente a los niños autistas, sí, sí, a jugar sí. con ellos, a motivarles, y a los niños que no tenían ningún problema, pues nada, como que los dejaban, como que no querían saber nada de ellos, ¿no? Sí, existía ese imán, esa percepción tienen sí. y que bueno, que también deberíamos... Se ha hablado siempre, y no sé, no conozco yo si es real, si entra dentro del mito, de la leyenda, ¿no? De esos institutos sismográficos repletos en algunas salas de aves, que también están un poco avisor de si ocurre algo por su comportamiento. Yo no sé si entra dentro de la leyenda o no, pero siempre se ha hablado de eso, ¿no? Sí. Bueno, pues posiblemente también debamos aprender de los animales en esos temas, sin que eso suponga ni muchísimo menos que algún gran elefante del mundo se le ocurra entonces comprar muchos animales para los países asiáticos y pensar que así va a solucionar el problema, ¿no? Pero que hay que aprender y colaborar con los animales si es necesario, ¿no? Bueno, ¿y qué le va a pasar a este planeta nuestro, Carlos? ¿Va a cambiar el eje de rotación? Se están hablando de unas cosas que esto parece una novela de Julio Verne, ¿no? No, luego lo han ido tranquilizando más la prensa, porque la verdad es que fue muy impactante lo que decía lo que salía en los periódicos a los pocos días, diciendo que se había desplazado el eje terrestre. Bueno, es posible que haya tenido, parece ser que tenía un pequeño desplazamiento de unos centímetros, pero bueno, luego ya muchos geofísicos... Sí, muchos geofísicos han dicho que en realidad esto es un proceso normal, que cualquier caso de estos puede alterarlo, pero que luego vuelve a una posición normal y que no es para preocuparse. Yo no soy ahora mismo, es decir, con los datos de prensa, y si yo lo hago un análisis de periodista, yo no diría que en los últimos 20 años se aprecia que vamos a una catástrofe global. Quiero decir, probablemente para la gente que vivía en la misma zona en Indonesia en el año 1883, cuando hizo explosión el Krakatoa, pues aquello fue infinitamente peor que esto. Es cierto que no hubo tantos muertos, pero también hay que tener en cuenta que no vivía tanta gente. Es decir, lo que está produciendo una alteración esencial en el número de víctimas en las catástrofes naturales es dos cosas. Primero, la globalización. El mundo es uno. Ahora lo es de verdad, entero. Sí, sí, sí. Y segundo, la población. Es decir, aquí hay miles de millones de personas más que hace un siglo solamente. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. Zonas donde antes, cuando había una catástrofe, no pasaba nada, ahora pasaría. Ahora sí. Se ha doblado la población. Un ejemplo extremo de un lugar donde sigue sin vivir nadie. Si ahora mismo se produjera un fenómeno aéreo exactamente igual que el de Tunguska, morirían miles de personas. Miles. Porque hay zonas de extracción de oro en la desembocadura del río Lena, en Yakutia hay explotaciones petrolíferas. Es decir, cambiaría completamente el concepto del desastre. Y es que en la actualidad moriría gente aunque cayera en la Antártida. Sí, sí, sí. Iba a decir, y hasta turistas. Bueno, turistas, fíjate, en el desastre del Índico, creo que son unos 6.000 europeos los que están desaparecidos. Es que ha cambiado completamente la imagen y la forma del mundo, pero porque la hemos cambiado nosotros, que ahora somos muchos y ocupamos todos los lugares. Es que ahora mismo Europa está muy entristecida porque es que han muerto centenares de suecos, de noruegos, de alemanes, de belgas. Ha sido para los países nórdicos especialmente una catástrofe. Pero una catástrofe monstruosa. Estamos hablando de miles y miles. ¿Se sabe ya el sí, el suecos censo? Hablaban de cerca de 2.000. Sí, entre 1.000 y 2.000, tanto en Suecia como en Noruega, creo que... Fíjate, Noruega, que es un país de 4 millones de habitantes, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, estamos hablando de 1.000 turistas mínimo, 1.000 familias. Son catástrofes serias. Es una auténtica tragedia, sin olvidarnos que... Yo no sé cómo están las noticias de última hora, ¿no? Porque no he podido acceder a ellas. 1.000 y pico suizos. Pero también incluso con el número de españoles desaparecidos. Habla de 9 a 11, ¿no? En diferentes fuentes. Sí, que demasiado. La verdad es que... No, hombre, porque nosotros somos un turismo de sol, no tiene sentido para España. Claro, el turismo español no viaja allí por estas fechas. Sin embargo, es cierto que si hubiera caído un meteorito en los fiordos noruegos, entre los muertos, si le cae un barco encima, habría bastantes españoles. Es decir, es una zona en la que un español es más fácil de encontrar, quizás. Es decir, porque, bueno, hombre, los españoles viajamos mucho ahora, ya somos un país rico, pero es cierto que, hombre, por ejemplo, aquí tenemos a personas como Jesús que han estado en la zona, pero lo que es cierto es que no nos atrae especialmente el turismo de sol y playa porque tenemos de sobra. Tenemos, claro. ¿Quién son los que...? Y sobre todo por otro factor, porque España tiene un montón de países que hablan español que tienen el mismo tipo de turismo. Estarían en Santo Domingo, en Cancún, no en Tailandia. Pero en el mes de julio hay muchos más españoles allí de los que había. Sí, sí, está claro. La fecha no es propicia para nosotros. Sí, 9 desaparecidos. Bueno, pues es el dato terrible. Y bueno, a ver qué pasa con este planeta Tierra. Las catástrofes son cada vez mayores. Yo creo que no es que sean mayores, afectan a más gente, pero porque hay más gente en el mundo, simplemente. Y luego también el desplazamiento de la población en el último siglo hacia las costas. Exacto. Ese es un fenómeno, curiosamente, que es muy antiguo. Lo que pasa es que se ha acelerado con el desarrollo. Porque, es decir, el movimiento hacia la costa parte del desarrollismo, es el movimiento hacia el comercio, hacia la posibilidad de desplazarte mejor. ¿Cómo era aquella hipótesis, Carlos? ¿De España se convertirá en un páramo en el centro? No, lo dijo Rosalía de Castro, que iba a ser un bonito cuadro que tenía un precioso marco y un desierto en el centro. Y un desierto en el centro, sí. Bueno, el centro de Madrid también, porque se está yendo todo el mundo fuera. Todo el mundo fuera, sí. Pero sí, Madrid, en cambio, está haciendo un fenómeno muy curioso, es que hace un fenómeno de absorción. Es decir, Castilla y León tiene toda la comunidad autónoma, 2.300.000 habitantes. Sí, o por ejemplo, en Aragón, Zaragoza, ¿no?, que capitaliza el 90% de la población de una comunidad. Zaragoza es Aragón. Exacto, sí. Tiene la mitad de la población, tiene. Zaragoza de Aragón. Sí. Aragón está en 1.200.000, ¿no? Sí. Y Zaragoza en 600, ¿no? Largo, 700. 700. Sí, sí. Y una ciudad que está creciendo y que va a seguir creciendo en estos años. Las grandes poblaciones están dando un fenómeno curioso que ya se ha producido en Estados Unidos y que aquí ahora en España lo estamos viendo. Es decir, todas las grandes ciudades hay un movimiento de que la población autóctona tiende a vivir fuera y, sin embargo, los inmigrantes tienden a vivir en las grandes urbes. Bueno, en Estados Unidos los inmigrantes viven en las costas. Es decir, pero además, bueno, siempre ocurrió. De hecho, siempre ocurrió. Pero, bueno, esa es, por ejemplo, la gran diferencia entre Argentina y Estados Unidos, es que el inmigrante que llegaba a Estados Unidos iba hacia el interior y el argentino se quedaba en Buenos Aires. Es decir, es uno de los fenómenos más curiosos. Sí. Sin embargo, en el caso norteamericano, llama muchísimo la atención que en cuanto que te vas adentrando en el interior es profundamente anglosajón, pero la costa de cualquier punto no. Mira, tenemos el dato de Madrid capital, que había bajado el censo a 2.800.000, porque, claro, nos habíamos ido todos a vivir fuera. En cambio, ahora, con la llegada de inmigrantes, estamos hablando ya de unos 500-600.000 inmigrantes en Madrid capital, Sí, sí, es verdad. Se ha recuperado muchísimo el centro, sobre todo, de la ciudad. Lavapiés. Sí. Aquella es una comunidad internacional. Sí. Pero bueno, Cuatro Caminos, Tetuán y todo eso, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Yo... hay muchísimos barrios en donde es fantástico, ¿no? Todo el mundo interracial que hay ahí. Y yo creo que ya no es... Lavapiés quizá es el símbolo, ¿no? De todo eso, pero vete a Móstoles, ¿no? Sí, y a partes de Leganés, ya incluso en provincia, pero yo creo que todo Madrid, en Moncloa, en muchísimos sitios, se está convirtiendo en... La población de modernidad extraordinaria, de no modernidad, ¿no? Las ciudades modernas se tienden pues fíjate, yo pensé a que, y de no modernidad, ¿no? También, porque la población lleva moviéndose en el mundo desde que existe el ser humano y sigue haciéndolo. Simplemente un proceso que se va incrementando. Sí, pero no ocurre como ocurría en ese Nueva York de finales del siglo XIX, donde se levantaban barrios enteros, Little Italy, ¿no? Pequeña Italia. Pero porque las migraciones son zonales, y además porque nunca van a la misma zona con el paso del tiempo, van cambiando. Las migraciones se mueven normalmente donde hay una oportunidad. Es decir, es lo que lo atrae, pero desde siempre. Sí. Entonces, es decir, el gran cambio que se han dado, pero no en el último siglo, en los últimos 30 años, es que de repente las comunicaciones se han hecho muy baratas. Sí. Es muy barato viajar y moverse. Y además se le permite hacerlo a una cantidad inmensa de gente que antes nunca hubiera viajado. Pero ahora se plantean el desplazamiento permanente. Bueno, la verdad es que la cosa es... Yo por eso no termino de entender el fenómeno pateras. Sí, para los subsaharianos, pero por ejemplo para los magrebíes, pues caramba, en lugar de meterse en una patera y pagar una millonada a las mafias, pues caramba, cógete un avión, te vas como turista. Pero es que de hecho entran muchos más por avión que por patera. Claro, pero por eso la patera es muy minoritaria, ¿no? Otra cosa es que es muy llamativa por el drama humano que comporta. Pero es falta de conocimiento por parte de los que utilizan esas pateras, yo creo. Tenemos que hay una mafia que les interesa que vayan en pateras, porque están ganando ahí un dinero que si cogen un avión, pues van a dejar de percibir ese dinero y además les va a salir mucho más baratos, ¿no? A los magrebíes. Eso se sabe, está totalmente estudiado. Igual que la repercusión que tienen todas las pateras, y bueno, fíjate cuando más naufragan y cuando les pillan a la gran mayoría y les tienen que repatriar. Bueno, pues esto es lo paradójico de las noticias, porque a la vez están entrando en avión todos los días. Sí, sí, sí. Cientos de personas. Y en autobús. El accidente que ha habido en Burgos. Y vienen de Ecuador. De esos no se dice nada. Y están pasando realmente pues como hormigueros. Pero miles. De Barajas y de otros aeropuertos. Y sin embargo, bueno, pues la pobre patera, que es que las condiciones infrahumanas y porque siempre hay un mafioso por medio, son los que pagan el pato y, bueno, y de alguna forma parece que se está reteniendo un poco esa inmigración. Y es todo lo contrario. Cada día es el doble o el triple de las cifras que nos están dando oficialmente. Sí, pero insisto en que sigue siendo el país europeo occidental en donde menor migración hay. No, Bruno, ya no. Hace mucho que no lo es. Hombre, nos sigue siendo Reino Unido un país con 10 millones de inmigrantes. Pero llevan así desde los años 40. ¿Qué población tiene el Reino Unido? Tiene que ser proporcional. Claro, tiene que ser proporcional a los 43 millones que ahora mismo tiene España. Reino Unido, el crecimiento español está así desde el siglo XIX. Reino Unido es el problema y no lo puedes comparar con Estados Unidos porque tiene que ser en proporción a la población que ahora mismo está censada. Y los estudiosos, los sociólogos están dando cuenta que la gente que está llegando está por encima de lo que es la estadística de la población autóctona que tiene ahora mismo España. Somos un país que está en el límite fronterizo con un mundo distinto. Sí. Eso es un hecho cierto. Creo que eso es un 5% en lo que tenemos en España, un 5 o 6%. Sí, pero que será más, y ojo, yo estoy encantado, porque me parece que es muy bueno. Bueno, fíjate, solo Alemania tiene 5 millones de turcos. Claro, pero el problema no es que sea bueno. No es bueno o malo, eso es relativo. El problema está en el límite, es decir, algo que es en principio bueno, porque es verdad que es un conocimiento tremendo el que nos puede suministrar, ¿no?, a un país, a una nación vieja ya, como es España. Son utilísimos. Claro, es utilísimo, y ahí gente... está esa mano de obra y tal. Claro, y jóvenes. Pero ¿dónde empieza a ser un problema? Y empieza a ser ya en el límite. Es decir, cuando tú no pones un límite, empieza a ser pues un verdadero... Cuando tú pierdes la capacidad de absorción social de la gente que te viene, y ahí surgen muchísimos movimientos xenófobos, que hay mucha gente que se aprovecha de esto, que es lo que pasó en Alemania con los turcos. En principio los turcos eran de los más útiles, y cuando ya los turcos empezaron a proliferar, pues hubo unos movimientos tremendos que lo aprovecharon los partidos de ultraderecha pues para hacer su campaña electoral. Y es lo que va a ocurrir aquí en España. Ser xenófobo es lo más absurdo. Sí, en el mundo futuro es la mayor recordar tontería. La historia. ¿Cómo se puede ser xenófobo? Pues, pero es que es absurdo el planeta. El otro día, viniendo de Zaragoza, unos carteles de una reciente manifestación que hubo, pareció que había un lema precioso, era: inmigrante, por favor, no nos abandones, ¿no? Era el lema de la manifestación, que invitaba a colaborar en crecer todos juntos, ¿no? Pues claro, hombre. Yo creo que... Y más en España, que llevamos miles de años con los fenicios, con los romanos... Claro, claro. Y todo lo pasó con amalgamas, vamos a ver. Y que hemos salido como hemos salido, es decir, en grandísimas cantidades, en muchísimos nosotros, países. España, ¿no? 5 millones de españoles han salido al extranjero. 5 millones, ¿eh? Alemania, Venezuela, Argentina... Más, claro. Muchísimos más, porque España es un país que exporta gente desde el siglo XVI. Que sí. Somos uno de los colonizadores mundiales. Claro. Sí, claro. Mira cómo está América. Hay cosas absurdas. Y bueno, yo creo, Bruno... que lo mejor es que vayamos todos de visita a Irán, por si acaso en los próximos años no va a poder ser. Desde luego, qué retorcido, qué conspiranoico. Vámonos de vacaciones a Irán, que es un lugar bellísimo. Pero algunos no volverán. De repente hay ovnis, qué cosas, ¿eh? Sí, son los únicos que parece que están tomando el billete de entrada, porque el de salida se va a empezar a complicarse bien pronto. Cuando yo lo llaman Irán es por algo. Irán, es el futuro objetivo en esto de que se llama el eje del mal, parece que es Irán. Exacto, parece que va a ser uno de los vértices de ese eje, dicen, ¿no? Y ha aumentado la actividad ovni en Irán. Es durante todo el año, es decir, durante todo el año que ha concluido, evidentemente. De vez en cuando nos llegaban noticias y parece ser que esas noticias han incrementado con el paso de los meses, con el paso del tiempo. Y lo cierto es que esta pasada semana hubo una reunión entre dos de los máximos mandatarios de tecnología espacial, tanto de Rusia como de Irán. El embajador en Moscú, Gola Reza Safei, se reunió con la Agencia Espacial Federal Rusa, con el jefe de la Agencia Espacial Rusa, Anatoly Perminov, y se trataron de varios asuntos bilaterales relacionados con la tecnología espacial entre Irán y Rusia. Uno de esos acuerdos era el desarrollo de satélites artificiales, como el satélite Zoret, el estudio de diversos proyectos futuros de conquista espacial, y un último asunto verdaderamente interesante que tiene mucho que ver con esa abrumadora presencia de ovnis en los cielos iraníes en los últimos tiempos, especialmente en las proximidades de Teherán. Incluso algunas de las últimas noticias hablaban de que aquellos objetos estaban llegando a provocar auténtico pánico en la región. La agencia de noticias Resalat así lo había reseñado tras una serie de avistamientos que se produjeron muy cerca, curiosamente, y yo creo que aquí enfocamos una de las posibles explicaciones al fenómeno, muy cerca de esas de esa central nuclear o de esa central en donde teóricamente se centran todas las sospechas sobre el posible desarrollo de tecnología nuclear. Esto suena a Irak 1981. Sí, volviendo a repetir. Suena a Tabriz. Bueno, luego cuento una cosa sobre Tabriz porque hay una ligera diferencia. Y esos avistamientos, como digo, se están produciendo de forma muy frecuente. Tanto es así que al convertirse en una oleada, a lo largo del último año han aparecido varias filmaciones de ovnis en Irán. Muchas de ellas, he visto esas filmaciones y en ninguna de ellas he encontrado fenómenos verdaderamente extraños. Son fenómenos explicables, cámaras de filmación que al forzar el zoom provocan la distorsión de objetos puntuales perfectamente explicables. Pero lo que nos están viniendo a decir, al producirse una avalancha de avistamientos, muchos de ellos explicables, es que hay un núcleo, hay un origen importante de verdaderos sucesos en este tipo de oleadas, de movimientos mediáticos que generan que haya una auténtica, iba a decir, pasión o temor por el fenómeno. Pues bien, en esta reunión entre Rusia y Irán se ha llegado al acuerdo de efectuar estudios conjuntos, colaterales entre los dos países, entre Irán y Rusia, para investigar esos fenómenos aéreos desconocidos. Lo que a nadie escapa es que al tratarse de una época verdaderamente sensible en Irán, al tratarse de los lugares de avistamientos, puntos muy concretos relacionados posiblemente con la tecnología nuclear, a nadie escapa que muy probablemente esos objetos volantes no identificados no tengan nada que ver con los habituales ovnis y sí tengan que ver con otra cosa. Es decir, claro, con no siempre que hablamos de ovnis, hablamos de la hipótesis extraterrestre. Exacto. Hablamos de U2. Por ejemplo, bueno, yo creo que aquí hay un U2, claro, de Predator, aquí hay un claro lenguaje de político. Bueno, de B2 no es espía, pero de toda esa gama de aviones verdaderamente extraordinarios que pueden estar siendo utilizados por la gran potencia, por Estados Unidos, sobre los cielos de Irán. Dos cosas. Primero, sobre Tabriz. En Tabriz, como en el caso de Túnez, los israelíes utilizaron inteligencia militar en tierra. Es decir, no hubo ningún vuelo de reconocimiento. Es decir, el ataque a Tabriz fue el primero, no hizo falta más. Es decir, fue uno y punto. Mm. En esto es distinto. Es decir, aquí lo hablábamos Bruno y yo al empezar. Es decir, bueno, ¿por qué tanto vuelo cuando en realidad no les haría falta a los americanos para saber lo que tienen los iraníes? Pues bueno, porque la propaganda es muy importante. Es decir, conviene que te vean. Sí. Y además, conviene que te vean poco. Que demuestres lo torpe y lo chapuza que es tu sistema, que no puede hacer absolutamente nada contra algo parecido. Yo creo que por ahí viene lo de Rusia. Es también propaganda. Es decir, pues mira, ahora para que veas, yo también me he enterado. Es decir, es como un juego, como la Guerra Fría. Parece un jueguecito. Sí. Es decir, no suena ni a fenómeno. Bueno, de lo fenómeno aéreo anómalo lo es. Lo es, porque pero está claro. Pero dices que se dejan ver, Adrián. Pero que se, bueno, parcialmente, se dejan ver un poco. Sí, mira esto que toques. Lo que tú necesitas para demostrar lo torpe que eres. Esto es como Napoleón en Austerlitz, ¿no? En el preludio de la batalla. Claro, es como. Batalla, como sí. Exacto, es el preludio de la batalla. Hay una palabra muy bonita castellana que es alarde. Esto es una alarde. ¿Sabéis? Un país, por ejemplo, antes de que se desencadenaran todas las consecuencias bélicas, terroristas y demás de las que tenemos noticias, Chechenia, ¿no? Sí. En Chechenia se desencadenó antes de la segunda etapa del conflicto de la que vivimos ahora, se desencadenó una auténtica oleada de avistamientos de ovnis. Con la perspectiva que da el tiempo, sabiendo lo que después ocurrió, sabiendo lo que se podía estar gestando, uno llega a la conclusión de que probablemente no estábamos hablando de platillos o volantes de origen desconocido, sino que estábamos hablando de algo que podría mucho tener que ver con la tecnología militar. En Irak, antes de cada conflicto, de los muchos que hemos vivido desde el año 91, intermitentemente y de forma más permanente desde marzo del año, de hace ya dos años. Anda que no se vieron ovnis triangulares, claro. en el año 90 en Irak, en Bélgica. Bueno, exacto. Aunque los de Bélgica podrían responder a otra razón, no lo sabemos. Pero también es cierto que se ha asociado que justo después de que se produjera el 2 de agosto del 90 la invasión de Kuwait por parte de Irak, se producía a las pocas semanas, sabiendo ya todos lo que iba a ocurrir antes o después en el mundo, pero se produjo una auténtica oleada de avistamientos de naves triangulares que indiscutiblemente pasaban por los espacios aéreos de los diferentes países con total y absoluta impunidad, siendo interpretados como ovnis por la mayor parte de la población. Lo que ocurre que en algunos casos, en Aviano, en Italia, por ejemplo, se empezó a llenar de testimonios de personas que observaban ver objetos volantes no identificados de forma triangular aterrizando en la base aérea. Pero también ocurrió en la base aérea de Zaragoza. Entonces quizá no estamos hablando de platillos volantes, ¿no? Estamos hablando de otro tipo de artefactos. Y es un indicativo. Este tipo de sucesos, por desgracia, es un indicativo a veces de lo que puede ocurrir. Es un augur, clarísimo, además. Claro. Esto trae mala suerte siempre a alguien. Claro, porque no estamos hablando, creo yo, no estamos hablando del fenómeno ovni intrínsecamente puro, sino de otra cosa que incluso viene bien que se interprete como ovnis en un momento determinado, porque tienen que interpretarlo de otra forma solo aquellas personas que deben recibir ese mensaje, que en este caso son las autoridades iraníes, que creo que lo están recibiendo, que ¿eh? Sin lugar a dudas saben que esos artefactos no proceden ni de Marte, ni de Venus, ni de ningún otro lugar, ¿no? El problema es cuando los ovnis, entre comillas, detectan 6 divisiones de infantería posicionadas ante la frontera de Kuwait, y se comenta, se dice, y se ve que viene alguna división blindada y nadie dice nada, y todos dejan hacer, y cuando ya hacen, que salga José y nada, pues diga, hombre, ahora la guerra del Golfo, vamos, toda la policía internacional. Pudieron haber parado esa guerra sin ningún problema. Pero vamos, y pocos días antes, la fuga de los embajadores, de las embajadas, se vaciaban unas horas antes. Dejaron hacer. Incluso esos mismos días, la fuga de capitales de algunas empresas petrolíferas con intereses en la zona, el actual presidente Augusto Energy, por ejemplo, el actual presidente empezó a vender, pero es que se produjeron muchísimos movimientos. Se sabía perfectamente yo no sé si se sabía fehacientemente de que iba a ocurrir algo, pero que estaban todas las cartas sobre la mesa para que eso ocurriera, estaba meridianamente claro. El problema llegaba en el momento en el que Saddam había colocado tantísimos hombres allí, tantísimas divisiones, que en Estados Unidos sí empezó a ver el temor de que se atreviera a ir más allá de las fronteras de Kuwait. Ese fue el miedo. Ese fue el gran miedo y el gran temor. Pero que iban a entrar en Kuwait lo sabían perfectamente. Y sabían perfectamente que entraban en el pequeño emirato, en la 19ª provincia iraquí, que así la reclamó. El miedo estaba que quisieran ir más allá porque esas cartas eran demasiadas barajas para una sola partida, ¿no? Luego no fueron más allá. No sabemos exactamente por qué, si no existía el plan o porque la reacción internacional fue absolutamente rápida. tranquilísima. No, pero... Saddam Hussein hizo un Auschwitz, ¿no? Hizo un espacio vital. Además había un antecedente histórico que yo creo que todo el mundo empezó a recordar en ese momento, ¿no? Que fue la invasión de Hitler de Polonia, cuando nadie pensaba, dice, bueno, seguro que es una bravuconada. Sí, pero empezó en los Sudetes, ¿verdad? Claro, pero empieza y dice, ah, pues mira, lo hace. Bueno, pues vamos a callarnos, no va a ser que a lo mejor se enfade. Pero después... de aquellos lodos han llegado... Claro, entonces, estos antecedentes históricos, que además son relativamente recientes, yo creo que es lo que sirvieron, y pues la reacción internacional fue tremenda, porque sabían perfectamente que en Cuba ahí no se hubiera parado, que hubiera seguido, ¿no? Entonces dijeron, bueno, aquí se corta, ¿no? Pero un poco también al hilo de lo que comentabais, sabéis que dentro del mundo de la ufología hay pocas leyes inmutables. La ley Rivera. Porque, esa es una de las leyes Rivera, sí, esa es inmutable, sencillamente, cada especialista reduce el tema ufológico a su especialidad, eso es cierto. No, pero me refería, dentro de las pocas leyes que hay en la ufología, pues sencillamente porque el mundo de los ovnis se caracteriza por lo absurdo, por lo chocante, precisamente por alterar este tipo de leyes inmutables. Pero una de ellas es que los ovnis, en general, ¿no?, como objetos volantes no identificados, se manifiestan en épocas de crisis. Es decir, o previamente a algún conflicto importante internacional, o en lugares donde ya hay conflictos desatados. Y claro, cuando hablamos de ovni, por eso recalco, y la hipótesis extraterrestre aquí no sería la más adecuada, ¿cierto?, que hay muchísimo movimiento aéreo que es mal interpretado y que luego pues aparece en los anales ufológicos como objetos volantes no identificados, y que de alguna forma pues bueno, da pie para interpretar alguna de las casuísticas que se producen en estos respectivos países. El de los Foo Fighters, por ejemplo, es uno de los más conocidos. O en la actualidad, otro lugar que está viviendo una auténtica oleada de avistamientos ovnis, auténtica la oleada, por lo menos, es la India. Y muchos de esos testimonios se centran en las centrales nucleares de la India. Y todos sabremos el conflicto intermitente, pero permanente, que hay con Pakistán y que está muy relacionado con la tecnología nuclear que disponen ambos países, pues la India es otro de esos países en donde se están detectando muchísimos de esos fenómenos, pero en los últimos 2-3 meses, casi semanalmente hay un avistamiento verdaderamente relevante. Y otra vez más, las sospechosas naves de aspecto triangular, que todos sabemos que se ha convertido un poco en el, no solo en el icono del fenómeno ovni, pero también en el sello identificativo de cómo son las naves espía, ¿no? Pues nada, como aves precursoras de primavera, decía la canción, pues en este caso como ovnis precursores de algo raro, vamos a estar muy pendientes en este 2005 de territorios como Irán, territorios como India, territorios como Pakistán, Corea del Norte, que donde curiosamente pues van a aparecer seguramente algún ovni de estos. Sí, seguramente. Y Siria. Y Siria también, Siria. Pero Siria queda, ¿verdad?, que no es como algo más residual. Yo creo que sí, están ya... Están más nomadillos. Sí, es como Libia, ¿no?, en los años 60. Bueno, Libia tiene el presidente más demócrata del mundo. Y el más longevo, porque yo no sé, yo creo que cuando... Oye, sí, la leche de cabra da una longevidad. Yo me acuerdo en el año 86 que ya empezaban estas historias... Estaba ya, En todo tipo de publicaciones se especulaba, le hacían la carta astral a Gaddafi, ¿es el anticristo? Era el Bin Laden de los 80. Sí. Y ahora resulta que es Jesús reencarnado. Bueno, es el mutante. Cada año va mutando, va diciendo unas cosas nuevas, ¿no? Es un ser bellísimo. A lo mejor por eso se mantiene en el poder. No lo dudes. Si era el hijo ahora jugando en un equipo de fútbol o algo. No lo dudes. De hecho, tenía la celda al lado que la de Carapiña. ¿Cómo se llamaba? ¿Noriega? Tenía ahí... Eduardo Noriega. Sí. No, Eduardo Noriega. Manuel Noriega. Noriega, no sé. Se ha olvidado todo el mundo de él. ¿Qué ha sido de Noriega? Es verdad. O sea, está con una bola en el pie. Hace 15 años. Una cadena. 15 años de la invasión de Panamá. Sí, pues ahí claro, sigue. No, 69, ¿no? Bueno, 69, sí. Le metieron en un pozo, tiró la lleva al mar y sigue. Que fue la primera vez en la que, por cierto, se utilizaron esos ovnis triangulares de manufactura completamente militar, que son los B-2. La primera vez que se utilizó fue en Panamá. En Panamá, 7.000 muertos creo que hubo, sí. Y me acuerdo aquel mensaje de Manuel Noriega diciendo aquí desde la trinchera, de al día siguiente lo capturaron y se lo llevaron para América. Sí. Macarena Yagüe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Una consulta zona cero. Sí, pues tenemos a Manuel Jesús, que nos escribe desde Alicante y que pregunta, ¿qué relación existe entre los nombres de Jesús y Manuel? Porque en ambos casos celebran el Día de su Santo el 1 de enero. Bueno, pues es lo mismo, sí, ¿no? Jesús. Sí, es lo mismo. El Manuel. No tanto Manuel, pero lo que pasa es que Manuel viene de Manuel y Jesús es el mismo nombre. O sea, que es una... etimológicamente, ¿no? Viene de... tiene la misma procedencia y por lo tanto son sinónimos. Por eso, cuando es curioso además, ¿verdad? Porque los que se llaman Manuel o los que llamamos Jesús, De hecho, estaríamos hablando de casi del mismo personaje, ¿no? Que Jesús sería como Yeshua o Josué. Claro, o... el nombre es Yeshua. Yeshua. Yeshua. Por eso yo a Jesús le llamo Manolo siempre. Sí, pero solo en los momentos de intimidad, cuando después de dos o tres copitas, ¿no? Manolo, claro, estamos hablando de Manolo Gallego. Y este oyente, además, se llama de las dos maneras, Manolo Jesús. Eso, claro. ¿Verdad? Bueno, pues también se puede llamar Yeshua, Yeshua. Y está muy bien. Sí, Martín Espósito, buenas noches. Buenas noches, tenemos un correo. Y feliz año para los dos, feliz año, feliz año, a todos. Luego ampliaremos ese dato, pero... Iván nos escribe desde Málaga y hace una doble pregunta. Por un lado, ¿a qué se debe el nombre de la sección? ¿Por qué se llama Zona Cero? Zona Cero, bueno, pues la Zona Cero es el epicentro de algo terrible, de cualquier desastre, cualquier catástrofe. Hombre, se ha popularizado mucho después de los atentados a las Torres Gemelas, cuando se puso el nombre de Zona Cero, pero se supone que es el epicentro donde ha ocurrido algo terrible, una catástrofe natural, un accidente, eso es Zona Cero. Pero nosotros tenemos este nombre para el misterio, todo lo relacionado con el misterio, desde el año 1991, que algunos incluso, claro, desconocen nuestra historia, longeva, y dicen, qué oportunistas, os habéis puesto Zona Cero como lo de las Torres Gemelas. Sí. Hombre, pues ya veníamos desde el año 91. Fue un pequeño homenaje que hicimos, no solamente ese epicentro del misterio, sino también al mítico cómic Zona 84, anteriormente conocido como 1984. Se utilizó lo de Zona por eso, y luego lo de Cero por la emisora. Tan simple como eso, ¿eh? Y la segunda cuestión era, bueno, saber vuestras opiniones acerca del juego de rol llamado Warhammer. ¿Warhammer es un juego de rol o son los soldaditos? Los soldaditos, ¿verdad? Los soldaditos. Hombre, pues a mí me parece bien. Mientras que se fomente la imaginación, pues está muy bien. Carlos Canales es un experto devoto de los Warhammer. Pues no, pero... pero no se ha visto. De hacerme quedar mal, ¿eh? Tienen orquitos, ¿no? Y bichitos, ¿eh? De claro. Todo, ¿no? Hay una especie como de familia enorme. No, pues muy divertido. Supongo que se lo pasará muy bien. Porque además es un juego que ha crecido sin una gran publicidad y sin embargo se ha convertido en un fenómeno. Pues ¿te acuerdas, Carlos, cuando hacíamos de pequeño las maquetas Matchbox? Sí. Con los soldaditos. Sí, sí, sí, es muy parecido. La evolución. Pero de además eso, ¿no? Los pintan y eso, claro, creo. Claro, como de... La característica de los Warhammer es que tienes que pintarlos. A mí me parece un buen juego. Es muy entretenido. A mí me gusta, sí. Macarena. Bueno, pues Mónica está bastante intrigada acerca del concepto de fosfenismo y le gustaría que le explicaseis de qué se trata. ¿Fosfenismo? Fosfenismo, nos escribe ella. ¿Alguno sabe o esto es para Pepintre directamente? Nah, bueno, pero eso es una técnica ya bastante antigua, es más vieja que la tos. Fosfenismo consiste en poner una serie de lámparas en los ojos, entonces cuando tú cierras los ojos ves lo que son los fosfenos, ¿no? Ese tipo de luminosidades, que eso es fácil de hacer, entonces lo para que se ha aplicado pues, a un tipo de terapia, pues para, bueno, pues intentar mejorar determinados estados o incluso, pues, casi más relacionado con lo psíquico que con lo físico, ¿no? Y bueno, que se ven figuras y eso se puede interpretar y tal. Pero vamos, que el fosfeno es un procedimiento, un proceso físico bastante estudiado, pero es pegar unos fogonazos en los ojos y a partir de ahí, pues, aplicar una serie de técnicas que en función de las figuras, de lo que se vea, de la intermitencia, pues tiene unos significados, tiene unos mensajes. Si te pegan un fogonazo en el ojo, aparte de acordarte del, en fin, de los parientes cercanos al que te lo ha pegado, pues lo que ves es la retina y... Claro, pues digo que, hombre, en plan bruto, como lo explicaba, pero bueno, va sí, por ahí, sí. Porque es la base del fosfenismo. Sí, básicamente lo que se ve es el reflejo de la retina con la multitud de vasos capilares que encierra, sí. A ver, Martín. Sí, no podemos comenzar el año sin hablar del Código Da Vinci. Dice Javier Gómez, desde la publicación del Enigma Sagrado hasta el Código Da Vinci, ¿no se ha avanzado nada en la investigación del tema? Porque parece evidente que, por lo menos en gran parte, Dan Brown se ha apoyado en este dicho estudio. Bueno, pero también la gente se ha centrado mucho en el Enigma Sagrado y ha olvidado La Rebelión de los Templarios, que también es un libro fuente para Dan Brown. Pues dice Javier, nadie ha profundizado más en ello, no se han publicado más documentos priori desde entonces. ¿Unos 10.000 más o menos, Bruno? No sé. Yo qué sé, Bruno, ¿cómo anda la cosa? Cientos y cientos. O sea, es un volumen abrumador, ¿no? Lo que hay sobre ensayos. Habla de los documentos priori, ¿cuánto es? Me imagino que te refieras al priorato de Sion. Claro, del priorato de Sion. Claro, es que poco se puede avanzar. Se está refiriendo a ese tipo de documentos, no a los demás. Bueno, sí se avanza en una cosa, en que ya es Vox Populi lo que todo el mundo sabía de la producción del mismo sagrado. Es decir, que básicamente el priorato de Sion, tal y como lo que se concibió en los años 50, por plantar es un fraude, y ya está. Claro. Pero es que eso ya se sabía cuando salió el Enigma Sagrado. Pero es que claro, el otro día un chico, además muy amable... Plantar era un legitimista francés que tenía muchísimo interés en intentar generar una imagen mítica de Francia en el destino del fin del mundo. Bueno, es que sería muy largo de contar ahora aquí. Pero fíjate, el asunto es que el otro día un chico... Eso lo inventa descaradamente. Un historiador de 28 años me envía un montón de documentos, ¿verdad, Martín? Sí, sí, teníamos sí, sí. Un montón de... Había estado en Francia. Había estado en Francia y nos dice... información inédita. El Pirata de Sion es un fraude. Hombre. Dice, por eso el Código de Da Vinci no ha sido número uno en ventas en Francia, porque allí esto ya lo saben. No, lo que pasa es que en Francia hay decenas y decenas de libros sobre el mismo tema. Entonces, claro, es mucho más difícil impactar en un sitio donde no es una novedad de nada, porque hay decenas de libros tratando el tema. Entre otras cosas porque tiene un gran tirón dentro de lo que es la investigación francesa de lo mitológico. Claro. Sí, pero no solamente por el fenómeno del enigma sagrado, sino muy anterior, porque como está muy relacionado con todos los enigmas que de Reims les ató, del oro de Reims, de la historia legendaria de María Magdalena en la provincia, como es una cosa que viene tan de antiguo en Francia, pues había mucha más gente dispuesta a saber de verdad cuál era el origen de la invención de Dan Brown que, por ejemplo, en España. Sí. Esa es la realidad, por no, pero ese chico lo que nos venía a decir poco más o menos que estábamos mal informados, decir, porque como que nos creíamos lo del Priorato de Sion. Claro, el Priorato de Sion se sabe desde que plantarlo dice el año 50. Ya que siempre estamos diciendo que hay dos Prioratos de Sion. Claro. Uno es el del siglo XII, que fue, posiblemente tuvo una existencia histórica. Y luego el actual. Y otros son los documentos secretos que aparecen en la zona cero, que es en la Biblioteca Nacional de París, en el año 1956, donde se lía la madeja con esa lista, yo creo que fantasmagórica, de los grandes maestres, entre los cuales aparecen pues Jean Cocteau, y aparece Leonardo da Vinci, y aparece Botticelli, nada más. Lo que pasa es que no podemos estar constantemente repitiendo los mismos asuntos. Ya lo del Priorato de Sion lo hemos hablado mil veces, pero claro, en cuanto dejas de hablar de ello un mes, te envían un correo diciendo, estamos mal informando porque nos creemos todo, ¿no? Y bueno, pues ese es el asunto. A ver, Macarena. Bueno, Francisco de Madrid apunta, ¿os habéis fijado que últimamente se habla mucho de masonería a los medios de comunicación? ¿Se debe a algo premeditado? ¿Quizás van a salir de su discreción las logias masónicas o es que se ha puesto de moda? No, hombre, se habla de masonería porque hace 25 años fue legalizada en España y por eso han salido algún reportaje más, pero vamos, en España la repercusión masónica es muy mínima. Pequeñita, además. El otro día me preguntaban si estaba relacionada la masonería con el Mossad. Digo, hombre, que no está relacionado con el Mossad. No, realmente en España la masonería fue muy perseguida y lo cierto es que es un país de los de Europa con menos influencia. Además, hace poco hubo un programa de televisión en Telecinco donde se hablaba de la masonería y se decían burradas de todo tipo, como que Yasser Arafat, por ejemplo, también era masón, ¿no? Era mezclar las cosas con las meninas. Ahora que estoy mirando a Bruno. Un poquito. Porque hay un martillito por ahí, un compás. Sí, lleva y un compás, es verdad. Sí. Pues sabes que eso no se puede confesar y por lo tanto no lo pienso confesar. Pero bueno, la masonería siempre ha sido sociedad discreta más que secreta, por lo tanto sí, el secretismo siempre ha sido muy relativo. Sí, y además se conoce el nombre de importantes masones españoles y demás porque no deja de ser un grupo de amigos, ¿no? De amigos, sí, efectivamente. Sin poder político en la actualidad, por lo menos en nuestro país, ¿no? Lo que se llamaría un progre. Un masón es un progre. Sí, y se asocia también a determinadas tendencias políticas, entonces también en determinadas épocas. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con La Rosa de los Vientos. En La Rosa de los Vientos, en Onda Cero Radio, y damos la bienvenida a nuestro técnico, David Fernández, y estamos aquí muy a gustito. Tenemos, claro, como estamos por lo de las vacaciones, pero tenemos unos técnicos estupendos, muy guapos todos, muy bien presentados. La verdad es que los podemos llevar a cualquier sitio, y quedan fenomenal, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir con nuestra tertulia Zona Cero, que está muy interesante, como siempre. Discutiendo de mil asuntos en antena y fuera de ella, porque hay que ver cómo solucionamos el mundo, Carlos, ¿eh? Cómo damos soluciones a todo el mundo. Bueno, ¿qué me estás contando de la pirámide de Kefren, que va a ser restaurada? Ha sido restaurada. La que va a iniciar ahora la restauración es la del famoso faraón Menkaura, Micerinos, que es la tercera, la más pequeña. En 1995 se inició en Egipto un proceso de restauración de las pirámides porque, aunque Jesús comentaba el otro día en programa el famoso dicho árabe de que el hombre teme al tiempo y el tiempo teme a las pirámides, la verdad es que por muy antiguas que sean, y lo son, aunque siga en discusión la fecha exacta de su construcción, el hecho cierto es que el deterioro de las pirámides es ya bastante notable. Claro, hay que tener en cuenta que realmente nosotros ni siquiera sabemos ya cómo eran las pirámides. Lo sabemos porque a base de análisis arqueológicos se ha podido reconstruir cuál era el aspecto inicial que presentaban. Que habían estado pintadas, que en realidad reflejaban la luz, que tenían arriba el piramidión, que era una especie de bola. Bueno, eran totalmente diferentes y probablemente era algo realmente espectacular. Todavía lo es hoy. bueno, hace 2.000, 3.000 años tenía que ser algo increíble. Según algunas crónicas árabes, estaban protegidos por autómatas terroríficos que no permitían el acceso a aquellas personas que no tuvieran como una especie de código o de palabra mágica, ¿no? Lo del ábrete sésamo, para ver que tenía cierta credibilidad, si hacemos caso a ese tipo de crónicas medievales y referidas a los árabes. Claro, el hecho es que, bueno, que eran un monumento que realmente no somos ya capaces de apreciar en su verdadera dimensión, y mira que somos capaces de apreciarlo, porque sigue siendo, probablemente, yo diría que es el monumento en conjunto más espectacular de la del planeta. El hecho cierto es que en el año 1995 el gobierno egipcio inició un proceso para poder restaurarlas poco a poco, debido a la cantidad de gente que se recibe en el valle, y bueno, y la cantidad de gente que quiere verlas, aunque ahora mismo me parece que la pirámide de Keops está limitada a 300 personas día. En cualquier caso, no dejan de ser cientos de millares de turistas al año los que quieren acercarse a ver las pirámides, porque es uno de los monumentos más importantes del planeta. Entonces, lo que han hecho es que en el año 95 empezaron por una restauración en profundidad de la pirámide de Kefren, y el Farouk Hosni, que es el ministro de Cultura egipcio, ha anunciado que después de 2 años de cierre, la pirámide de Kefren puede volver a ser vista. No, ya está abierta, ¿eh? Pero, se ha inaugurado, claro, este sábado. Exacto. Y a cambio han iniciado las obras de restauración de la pirámide de Menkaura, es decir, de Micerinos. De manera que, bueno, con este proceso, por lo menos lo que se pretende es que este maravilloso monumento pues se pueda conservar para las generaciones futuras en el mejor estado posible. Sí, parece que están en buen estado, ¿verdad? Hombre, dentro de cómo están otras cosas, sí. De hecho, de las famosísimas maravillas del mundo, es la única que ha pervivido. A ver si nos duran otros 2.500 años. A ver si es cierto. Eso significará que seguimos aquí, Bruno. Sí. Luego hablamos de eso. Que está, sí, la cosa tremenda. Sí, y que seguimos y que hemos dejado en pie todas las cosas que tenemos ahí. Sí, creo no hemos destrozado nada más. Sí, porque aquí sí, a la mínima hacemos una presa de las tres gargantas y nos, sí, cargamos 14 pueblos. Sí, sí, sí. Sí. No sé. Aunque cuenta. Mira, una de las noticias bonitas que había en las últimas horas también era el descubrimiento de nuevos yacimientos en Irak. Uh-huh. Pese a todo, ¿no? Pese a la destrucción a la que está sometido el país en los últimos 15 años. Pese a todo, no. Iba a decir, debido a, en parte. Pues, sí, pero, en este caso, pero bueno, que no sea necesario eso para... Sí, la verdad es que... Pero que se encontraban nuevos yacimientos. Estamos hablando de la cuna, bueno, muy en duda de que sea la cuna de la humanidad, pero sí una de las cunas, por lo menos, de la humanidad, y ahí se han efectuado nuevos descubrimientos en los últimos tiempos. Eso quiere decir que, bueno, que pese a los zarpazos que da el hombre, que todavía espolio, la historia... Que espolio, sí, sí, sí. Bueno, que espolio. ¿Cómo entraron a saco en aquel museo arqueológico? Y sí. Fue terrible, ¿eh? Pues sí, y ante todo la que... pasividad de los marines. Es que estoy convencido, sí, que había gente que lo tenía perfectamente planeado. Uno de los mayores desastres consentidos, que es peor. La cultura de la humanidad, sí. O sea, que además Donald Rumsfeld lo admitió, es como diciendo, bueno, pues en cualquier barbaridad de estas, dice, es imposible controlar todos los monumentos, es imposible tener vigilantes en todas las partes, y por lo tanto lo daba como hecho, y él tenía ya asumido esta catástrofe, no por solo cierto, de vidas humanas, sino por también... Por cierto, ahora que tenemos aquí a Bruno para conspiranoicos, habrás visto las declaraciones de Rumsfeld, ¿no? Que se le escapó lo del avión. Lo del avión, lo del vuelo 93, bueno, 93. ¿No? Que sí, se derribó. Le escapó clarísimamente. A ver, ¿vamos a explicar eso? Unas declaraciones. Rumsfeld es como cualquier ser humano, en el fondo, él también lo es, aunque lo pongamos muy muy seriamente en duda, a veces tiene sus lapsus lingüe, ¿no? Y uno de ellos ha sido hacer referencia al vuelo 93, al cuarto de los aviones del 11S, al que teóricamente se estrella por una rebelión a bordo de los pasajeros, sí, en un bosque de las proximidades de Pensilvania, las proximidades de Pittsburgh. Uh-huh. Y ese avión, las primeras noticias, todos recordamos, en el mismo 11 de septiembre, que se hablaba de que había habido una orden de abatimiento de cualquier avión secuestrado cuyo destino no estuviera claro, que pudiera ser utilizado también como un misil, como habían sido los anteriores, y todo el mundo en las primeras horas creyó que ese vuelo había sido derribado, pero luego llegó la explicación oficial de la rebelión a bordo de los pasajeros, que se convirtieron en los auténticos héroes del 11S. Es que había necesidad de héroes. Claro, y lo que ocurre es que eso era insostenible con el paso del tiempo por un montón de evidencias que existían, ya por la imposibilidad técnica de que algo así hubiera ocurrido, y porque en julio, que es de este pasado año, cuando se da a conocer el informe de la Comisión del Congreso de los Estados Unidos, ese libro de casi 1.000 páginas en donde se explican diversos pormenores del suceso, una de las cosas que no tuvieron mucha repercusión, pero que de forma indirecta se subrayaban, era que, bueno, que el avión había impactado contra tierra, pero que de rebelión a bordo, pues prácticamente nada. Y ahora unas declaraciones de Ralphie le hacen alusión al shutdown, es decir, al abatimiento de aquel avión, que fue posiblemente derribado por cazas militares. Esa es la es el lapsus lingüe que lo ha cometido también, por ejemplo, en relación al Pentágono, en alguna ocasión cuando hizo alusión, pero hablo de las primeras horas también, a que el misil no había destruido más que una parte del Pentágono. También son unas declaraciones que él efectuó en su momento, que pasaron desapercibidas cuando la maquinaria informativa pues dio la versión oficial. Pero todos sabemos que por lo menos en dos de aquellos cuatro vuelos hay muchísimas discusiones sobre lo que ocurrió, no solo a bordo, sino en el destino final de esos aviones. En concreto con el vuelo 93, minutos antes de que se produjera la caída, a las 10:03 de la mañana de aquel 11S, instantes antes, en las proximidades del avión, se detecta un pequeño movimiento sísmico que responde al paso de la barrera del sonido de un caza que se supone que había despegado de la base aérea de Toledo en Ohio, en Estados Unidos. Teóricamente, si estaba un caza en las proximidades de ese avión, de ese vuelo 93, pues es muy probable que hubiera sido derribado por los propios cazas norteamericanos. Lo que ocurre que tanto legalmente es discutible, pese a que Dick Cheney había dado la orden al vicepresidente de derribar aviones ese día, si ocurría alguna otra anomalía similar a la de las Torres Gemelas, pero admitir eso públicamente es muy complicado para un gobierno de los Estados Unidos, y lo ha intentado evitar hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, supongo que cada uno utiliza sus estrategias, pero supongo que con el tiempo cada cosa se pondrá en su sitio, ¿no? Claro. Y nos dirán lo del vuelo 93 y nos dirán lo del Pentágono. Bueno, a ver qué pasa con lo del Pentágono, porque es algo en lo que sí que parece que hay mucha inflexibilidad, ¿no? En admitir Bruno, si es que es de cajón. Lo que ocurre, claro, sería fácil llegar a admitirlo o admitirlo de forma soterrada con el paso del tiempo si se pudiera explicar de forma coherente que aquel avión fue derribado. Hombre, lo que cuesta... lo que no existe es ninguna evidencia de que aquel avión fuera derribado, y segundo, no existe ninguna probabilidad, 0% de probabilidad científica, de que un misil desviado hubiera impactado contra el Pentágono. Jamás un misil desviado puede impactar contra el Pentágono. Y por lo tanto, si no se trataba de un misil desviado que tenía por objeto derribar al vuelo 77, que es el que se estrelló en el Pentágono, entonces, ¿quién demonios había lanzado ese misil con esa dirección, y quién había levantado la alerta sobre los tres anillos concéntricos que protegen el Pentágono de cualquier intruso aéreo, ¿no? En todo caso, siempre es muy difícil explicar a tu población civil que hay aviones interceptando a tus propios aviones civiles, ¿verdad? Para derribarles en caso de duda. Claro, claro. Bueno, pues estamos en esta tertulia. Estamos fatal. En Zona Cero. Es que lo de la gripe este año ha sido terrible, Jesús. ¿Qué me vas a contar? Tú también estuviste, ¿no? Ya lo ha padecido. Algún virus queda por ahí suelto. Y bueno, es que en esta primera tertulia del 2005 rindamos homenaje a aquellos que se nos han ido en el 2004 relacionados con el misterio. Y no son pocos, por desgracia, ¿eh? Tenemos ahí una lista no abundante. No son pocos. Salen una decena, ¿no? Por lo menos así los más importantes, aunque después hay otros menos importantes o secundarios, pero salen una decena. Y cuando comentaste, ¿no?, que sería bueno empezar pues a hacer esta especie de homenaje, ¿no?, a todos los fallecidos que han tocado de una forma o de otra todos estos misterios de los que hablamos en esta tertulia, yo te propuse hablar de uno que realmente no murió en el 2004, pero que me parece bastante representativo, que era Basilio Uchulla. Basilio Uchulla, cuando se habla de las piedras de Ica, hay como dos, tres nombres que salen a relucir. Uno es el de el doctor Javier Cabrera de Arquea, que en fin, es el artífice de ese descubrimiento, entre comillas, y de la divulgación de las 11.000 o más piedras de Ica, pero siempre se habló de que tenía como dos artesanos, que era Irma Parcana y Basilio Uchulla. Bueno, pues Basilio Uchulla murió el 29 de diciembre del 2003. Bueno, ahí queda un poco el dato, ¿no?, y que con él pues se fueron muchos de los secretos y la polémica que rodearon a la manufactura de estas piedras de Ica. Pero es que él muere justo un día antes, cuando se cumple el segundo aniversario de la muerte de Javier Cabrera de Arquea. Javier Cabrera de Arquea muere un 30 de diciembre del 2001, y bueno, ya sabéis que aquí no creemos en las casualidades, pues 2 años después, justos, menos un día, el 29 de diciembre del 2003, muere Basil Uchulla, ¿no? Tanto uno como otro, ya digo, son personajes centrales, importantes, pues de toda esa polémica de las piedras de Ica. Por lo tanto, bueno, yo creo que era importante empezar este recordatorio con estas dos personas. Y a partir de ahí, la primera referencia, el primer fallecimiento importante es el de María Gómez Cámara, que yo tengo registrado cuando muere el 3 de febrero, cuando tenía 86 años. Sí. Y con ella no es que se cierre una etapa, sino que se abre una etapa, como todos sabemos, ¿no? Una nueva etapa de también de otra polémica, que son las caras de Belmé de la Moraleda. Y en sus peores sueños, la pobre María pudo imaginar lo que se venía después, ¿no? Nunca lo pude imaginar. Yo creo que ella estaba convencida que con su muerte de alguna forma acababa sí. Este fenómeno paranormal. Y bueno, como ella decía, ¿no? De que ella se iría con los pies por delante de su casa y con el misterio detrás. Sí. Bueno, pues parece que no se ha cumplido ese vaticinio, incluso mucho más, ¿no? De algunas de esas caras que se han reproducido en la otra casa, en la casa natal, dicen que es la cara de María Gómez Cámara. O sea que bueno, sí. Que hasta ahí llega la polémica. Y bueno, y la siguiente dama del misterio que muere, y muere también en ese mismo mes, 3 días después, es Margarita Landi. Margarita Landi. Uh-huh. Yo le tengo un cariño muy especial a Margarita Landi. Además, investigó muchísimos crímenes, fue divulgadora al máximo, respetadísima en los círculos policiales. Y la tengo mucho cariño porque cuando comenzaba Turno de Noche, en la primera temporada aquella de 91-92, pues venía en alguna madrugada, venía y se sentaba uh-huh. allí con nosotros. Le gustaba mucho escuchar al profesor Argumosa. Ella siempre decía, yo no me creo nada, pero siempre era la imagen de verla allí en el locutorio con su pipa y la verdad es que eso los oyentes no lo sabían, pero ella se venía a escuchar el programa. Se venía allí, se sentaba tranquilamente y pasaba una madrugada con nosotros. Y además estaba más vinculada a estos temas de lo que mejor muchos oyentes piensan. En fin, ya no es conocida, ¿no?, por sus artículos en el caso por sus libros, ¿no?, la Crónica Sangrienta o Mis Crímenes Favoritos, los crímenes favoritos que luego se convirtió en una serie televisiva. Y tenía un acompañante fantasma. Exactamente, ella lo comentó más de una vez, en los últimos años de su vida, ya muere a los 85 años, sí. Más de una vez comentó que tenía lo que ella llamaba un duendecillo, o sea, no tanto un fantasma, sino que decía que era un duendecillo por el comportamiento travieso, ¿no? Sí. Bueno, ya no la molestaba el que abriera los grifos, o el que encendiera y apagara las luces, o el que se sentara en su cama, ¿no? Porque notaba, no lo veía, pero sí notaba ese abultamiento que se generaba en la cama cuando ese supuesto ente se sentaba. Y bueno, convivía, decía que la respetaba y que como este ente no se metía en sus asuntos, pues que ella tampoco se metía en los asuntos de este ente paranormal. Yo también fui una defensora, incluso creo que llegó a realizar alguna estadística que publicó en alguna revista sobre que en los periodos de luna llena se producían más crímenes, y fue una de las grandes defensoras de esa teoría, muy discutida en algunos sitios. Pero ella lo tenía bien claro, que había que estar mucho más atento a las noticias que surgían con el mundo del crimen en los periodos de luna llena que en los periodos en los que no había luna llena. Ella decía siempre que había seres humanos malos. Sí. Malos, que nacían malos. Que luego eso se lo he escuchado yo al profesor García Andrade uh-huh. en muchas ocasiones, que, sí. que es imposible erradicar el mal de ellos, son los psicópatas, ¿no? Exacto, sí. Bueno, y que son los protagonistas de algunos crímenes más horrendos, ¿no? Una disciplina que salió en el siglo XIX, que era la frenología, sí, era porque pensaban, claro, este era el Lombroso y compañía, que eran criminalistas, porque pensaba que por los rasgos anatómicos, sobre todo por el cerebro, se podría saber, por el cráneo, mejor dicho, podía saber si alguien tenía tendencias criminales o no, es decir, si alguien era bueno per se o era malo. Sí. Si llegaba a eso, después se demostró que, en fin, era totalmente falso. De hecho, ahora solo tenemos que ver en la televisión cuando sale alguno de los psicópatas que le detienen y después empiezan a consultar, como no, siempre a los vecinos. Sabes uh-huh. que siempre hay una frase recurrente, pues parecía una persona normal. Bueno, ¿no? Hoy, en la frente te hubiera grabado de nació para matar. El psicópata que tenemos hoy, Ted Bundy, el depredador de Seattle, decía a las vecinas, este chico guapísimo seguro que llega a gobernador de Washington. Bueno, pues las cosas de los psicópatas y Margarita Landi siempre en el recuerdo, en los homenajes. La dama del crimen, exactamente. Sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, nos tenemos que ir a mayo, y en mayo muere Colin Bloy. Estamos hablando de un famoso sanador británico, presidente honorífico de la Asociación Española de Sanadores Espirituales, que murió ese 12 de mayo, murió en el hospital de Tenerife, precisamente un lugar donde pasaba en largas temporadas, donde tenía muy buenos amigos, y uno de esos amigos es una de las personas que después citaremos también, que ha muerto uh-huh. en este año, ¿no? Sí. Él es el creador de la sanación mediante arquetipos, una persona jovial, una persona que tenía muchísimos amigos en España, en Gran Bretaña, en todos los sitios donde iba, porque aparte de ser un ser humano excepcional, ¿no?, eso es importante, estaba comprometido con lo que él llamaba el despertar de la humanidad. Y bueno, tenía un sentido del humor excelente, y tenía esa creencia que luego han compartido otras personas con él. Él fue un poco pionero, que era que hay que crear una especie de sanación planetaria para que por una especie de simbiosis se genere también una sanación de la humanidad. Decía que el planeta de alguna forma estaba enfermo y que había que hacer pues esas sanaciones a través de arquetipos, de una serie de símbolos universales que están en todas las creencias, en todas las religiones. Y bueno, y él pensaba que esta sanación del planeta podía repercutir directamente sobre los seres vivos que habitan el planeta, no sobre los seres humanos, sino también sobre los animales. Y él es el principal impulsor de la Foundation International, que es esta asociación precisamente para sanar el planeta, porque él pensaba que el planeta era un ser vivo, que Gaia como tal tenía sus sentimientos, y que precisamente este tipo de manifestaciones, como son los maremotos, como son los terremotos, los seísmos, tenían esa como una consecuencia de rebelión del propio planeta ante determinadas anomalías que hacía el ser humano contra precisamente su hábitat, contra su entorno. Así que bueno, pues también ese recordatorio de Columb Lloyd, que era un gran investigador y sobre todo una gran persona. Como se decía Carlos en la Edad Media, un hombre bueno. Sí, es verdad. Un hombre bueno, de los hombres buenos del rey, ¿no? En el buen sentido de la palabra, ¿no? Como decía Antonio Machado. Eso es. Bueno, pues este hombre que se nos ha ido. Bueno, nos vamos ya a julio, al 28 de julio, donde muere Francis Crick. Ya hicimos mención, sí, también en una de las tertulias, junto a James Watson, es el que descubrió la estructura helicoidal del ADN. Fallece a los 88 años. Y también, como pasaba con Margarita Landi, tiene su aspecto paranormal. Es cierto que Francis Crick es más conocido por su tarea científica. De hecho, él recibe el Premio Nobel de Medicina en 1962, gracias a este descubrimiento, ¿no?, del ADN. Pero él aportó también a nivel científico algo que, bueno, clarificó muchos de estos enigmas de los que planteamos en la tertulia. Él hablaba de una panspermia extraterrestre como origen de la creación humana. Si ya sabes que cuando se habla del ser humano como tal, pues bueno, pues hay muchas explicaciones. Yo soy partidario de que nunca vamos a encontrar el labón perdido, sencillamente porque parece que hubo una mutación genética, y él piensa que esa mutación genética pudo haberse debido a no se atreve a decir una intervención extraterrestre como tal, pero sí una especie de panspermia de inseminación, ¿no?, procedente del espacio, y que generó una mutación en algunos homínidos que luego dio origen al Homo sapiens sapiens en algún lugar del África Oriental. Y si hacemos caso de la teoría mitocondrial, de la IMA mitocondrial, que parece que es la teoría más aceptada, pues alrededor de unos 120.000, 150.000 años. Bueno, pues ese aspecto para mí importante de Francis Crick revolucionó muchísimas cosas, porque Fred Hoyle, por ejemplo, también un biólogo y un astrofísico también importante, se abonaba un poco esa tesis de que parece que en algún momento hubo una especie de intervención extraterrestre, que es un poco lo que han dicho otros pensadores mucho más heterodoxos, y que generó ese eslabón perdido que nunca se va a encontrar, sencillamente porque hubo mutación genética y no hubo una evolución propiamente dicha. Bueno, Francis Crick tuvo esa valentía de decirlo y, por supuesto, pues ganándose todas las críticas de la comunidad científica. Bueno, pero ahí tiene su premio Nobel de Medicina y uno de los descubridores del ADN. Y con esto, Carlos, vamos a la inmortalidad, ¿verdad? Pues bueno, pues vamos a la inmortalidad. Bueno, podemos citar solo por nombrarlos, a Elizabeth Kubler-Ross, que le dedicamos un programa, a John Mack, el psiquiatra que creía en las abducciones, a Betty Hill, la primera gran abducida con su marido, o a Juan Goró, el astrofísico que trabajó para la NASA. Mucha historia, ¿eh, Carlos? O a Emiliano Betancourt, a que también citamos aquí. Sí. Fijaros qué año, ¿eh? Pues la inmortalidad, cuando eres muy pequeñito, es Bruno y tú, Bruno ni siquiera había nacido. Había un individuo en Estados Unidos llamado... Bruno es tan joven para tantas cosas, ¿verdad? Ray Kurzweil, que en aquel entonces iba al colegio. Ray Kurzweil, cuando iba al colegio, en 1965 ideó el primer sistema del mundo para componer música a través de ordenadores. Es que esto nos deja muy mal, Carlos, porque claro, si no habíamos nacido y este hombre ya estaba inventando eso... Era un niño. Claro. En el año 70 ya se había graduado en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, con la medalla de honor y una de las máximas condecoraciones. Desde hace unos años forma parte del Hall de la Fama, es decir, del espacio reservado a los grandes inventores norteamericanos, en la Oficina de Patente de los Estados Unidos. ¿Te das cuenta, Bruno? Y tú y yo nada. Él tiene... Bueno, vamos a llorar como Julio César ante la estatua de Alejandro Magno ahora mismo. Durante estos años se ha dedicado a cosas... Pues bueno, pues ha hecho desde sistemas de síntesis de voz, básicamente está especializado en sistemas de composición musical y reconocimiento de palabras. Ha trabajado para Stevie Wonder para poder ayudarle a componer a tres ordenadores, tiene una empresa de alta tecnología en Massachusetts, bueno, ha hecho de todo. Sin embargo, por lo que es famoso en Estados Unidos, él tiene actualmente 56 años, es por un libro que publicó en 1999. En 1999, Kurzweil publicó un libro llamado La era de las máquinas espirituales, en la cual apuntaba por primera vez a la posibilidad de que en un futuro no demasiado lejano, los seres humanos fueran reemplazados por máquinas, que serían, en cierto modo, no una creación malvada como las películas de ficción, sino nuestros herederos naturales. Ahora bien, desde hace unos meses ha vuelto de nuevo a ser muy famoso en Estados Unidos por un libro que ha publicado en colaboración con un médico, Terry Grossman, titulado Viaje fantástico, vivir lo suficiente como para poder vivir para siempre. Fijaros que encierra una doble frase. Parece una canción de Shakira, ¿eh? Claro. Lo que él está exponiendo ya claramente es que si, y he dicho que tiene 56 años por eso, sí. Si consigue vivir un poco más, ya nunca se va a morir. Porque Kurzweil acaba de abordar ahora mismo ya lo que es su último desafío. Como Lea le conocen, se está dando un fenómeno muy parecido al que ocurrió con Edison. Cuando Edison anunció, Thomas Alva Edison, cuando anunció que iba a fabricar o a idear una bombilla incandescente, hundió la bolsa a las acciones del gas, sí. Al día siguiente, porque todo el mundo sabía que lo iba a hacer. Sí, pues sí. Lo de Kurzweil es algo muy parecido. Del momento que ha anunciado que no se va a morir nunca, es que hay gente que se lo empieza a creer. Bueno, lo que pretende hacer Kurzweil es algo tan original como que está muy relacionado con lo que ha citado Jesús de Francis Crick. Kurzweil está convencido completamente de que él va a poder desentrañar la clave del ADN para poder alterarlo en el futuro e impedir que nos muramos. Pero mientras tanto, para evitar que nos muramos, mientras tanto, lo que aporta son soluciones para intentar alargar al máximo la vida en espera de la posible inmortalidad. A ver, danos alguna, Carlos. Bueno, básicamente el libro, que sí. Se ha hecho muy conocido entre los naturistas norteamericanos, básicamente lo que él dice es que el enemigo peor de la humanidad es el azúcar. El azúcar. Lo llama el diablo blanco. Pero bueno. Y a partir de la eliminación del azúcar, a las cantidades mínimas posibles, lo que recomienda básicamente es una especie de dieta organizada en torno a las vitaminas y los vegetales. Pero independientemente de esto, que con lo que él espera vivir poco más o menos, que unos 100 y poco años, que es pero lo que por él ejemplo, calcula que necesitará... Jesús, que es un devoto del chuletón. Jesús, nada, Jesús y yo que comemos chuletón estamos condenados. Estamos condenados. Y bueno, ya no te quiero decir vale, con el vale, botín. Venga, chuletón, venga. Nada. Yo creo que el gran enemigo, más que el azúcar, son los radicales libres, ¿no? Estas grandes moléculas que a la postre son los que nos oxidan, nos van oxidando. Nos van oxidando poco a poco. Es que en el momento que nacemos, nos empezamos ya a oxidar. Claro, todas las terapias que están intentando conseguir una cierta inmortalidad, entre comillas, ¿no? Es precisamente intentar eliminar esas radicales libres, o por lo menos que su desarrollo sea mucho más lento, porque se sabe que es el desencadenante de que las células vayan muriendo poco a poco. Ya sabes que nuestro organismo, de una forma total, a los 7 años ya somos otros diferentes, porque nuestras células han sido renovadas. Cada 7 años cambian. Sí, cada 7 años, pero no en su totalidad. El hígado tiene una periodicidad, el riñón otra, el bazo otra, es decir, pero en 7 años todas ellas están renovadas de alguna forma, ¿no? Y bueno, y efectivamente, si eso se consigue detener y rejuvenecerla, así que dure mucho más tiempo, por ejemplo, este proceso de regeneración, más de los 7 años, pues es verdad que se puede llegar, no a la inmortalidad, pero sí fácilmente a mejor esos 120 o 150 años que algunos postulan, y podría tener su tipo de problemas son los que surgirían. Es muy curioso porque Grossman, el coautor con el del libro, sus padres tienen ahora 80 años y su abuelo vivió hasta los 105, entonces él dice que alcanzar los 120 le va a resultar relativamente fácil si siguen por este ritmo, pues sí. Que es lo que él llama el puente 1, porque el puente 1 es como han denominado al tiempo que se necesita hasta que exista la posibilidad de ser inmortal. Bueno, algunos especialistas del MIT, donde se graduó con todos los honores en los años 70 Kurzweil, como Marvin Minsky, que es uno de los líderes del Instituto Estropiano, han hablado ya de las posibilidades que plantea Kurzweil, porque la idea de Kurzweil es muy original, porque se basa no tanto en la creación de máquinas a las que posee trasplantar de alguna manera, de esa manera tan de ciencia ficción, el alma o la conciencia, como lo queramos llamar, sino que lo que habla es de algo de lo que es un experto, que es el desentrañar el código del ADN del ser humano para poder alterar las células de manera permanente. Bueno, ¿y tú cómo? ¿Le echas azúcar al café, Bruno? No, apenas 6-7 cucharadas, nada más. Pero hay un poco de café en tu azúcar, ¿no? Sí, al revés, echar café en el azúcar. Le echo unas gotillas. No, porque... Estamos acabados, ¿eh? No, me echo 6-7 cucharadas porque mínimo me tomo un litro de café... Bueno, pues... Ese, el error de Balzac. Lo que no tendría ninguna importancia si no fuera para tomar dos de Coca-Cola. Claro, claro. Claro, claro, que tampoco tiene azúcar, ¿no? O sea, que... Entonces, ¿qué hacemos? Estamos ahora mismo, Bruno y yo, estamos desesperados. Carlos, ¿qué echamos, sacarina o algo? Nada, nada, es inútil ya. Nada. Os habéis deteriorado mucho, según Grossman. Sí. No vas a ser inmortal, Bruno. No, me parece que no, pero además estoy contentísimo de no serlo. Con tus obras literarias. Sí. Bueno, de momento, a ver si algún día... No. El problema... Tampoco creo que por desgracia, la inmortalidad con las obras literarias es algo complicado. Además, de momento, tampoco me he adentrado en el mundo de la literatura, ¿no? Y, o de lo que entiendo, o lo que podemos entender por literatura, por ficción, por novela, que es una forma de inmortalidad, sí, yo creo que bastante mejor... El ensayo te lo retiran los 3 meses. Sí. Es inmortal. Sí. Y sobre todo si tiene que ver con este país, con determinadas fechas que... Sí, pero bueno. lo que decía es que el problema no es la inmortalidad, es decir... mantenernos con vida hasta los 120 o 150 años. Yo creo que el reto es... ¿Cómo llegamos a...? Es decir, no estirar la vejez, sino estirar la calidad de vida. Yo me niego ¿no? a ser el muñeco del Crepi, ¿eh? O sea, claro, porque si entendemos que a partir de los 70, 75 años entramos en lo que es la anciandad, si esa época de haciandad se va a extender hasta los 150 años, bueno, pues es algo que no parece lo más deseable. No es nada atractivo. ¿No? Desde luego. Eso los soviéticos tenían una buena experiencia con sus líderes a los que iban manteniendo con vida durante tiempo considerable. Sí, bueno, se sigue haciendo con muchos líderes. A veces se mantienen con vida los papeles. Lo gracioso es que los que más dinero tienen son los que pretenden la inmortalidad. Bueno, también es lógico, ¿no? Tienen más y tienen ese miedo, ¿no?, a perderlo todo, por lo tanto... Pero antes que hablábamos de superpoblación, imaginaos, ¿no? Y ¿sabes que tienen ya creado? Hay toda una técnica que se llama aenomía, es decir, el estudio de las consecuencias económicas de la inmortalidad han generado ya dentro del grupo de trabajo. Ponce de León, ¿verdad, Jesús? Dejó de ser inmortal buscando las fuentes de la eterna juventud. De hecho, acabó fatal. Se Divini y murió. De hecho, acabó fatal. Precisamente su muerte es la evidencia de que no lo llega a encontrar. No lo llega a encontrar. Hay una novela de Alberto Vázquez Figueroa, que sabes que ha tratado prácticamente todos los temas, y también ha tratado este tema hace unos años. Una novela, si no recuerdo mal, creo que se llama Los nuevos dioses, donde trataba este asunto, ¿no?, de la inmortalidad. Él proponía un sistema por entonces bastante revolucionario y que parece que, bueno, por ahí van los tiros, ¿no? Que era sencillamente sustituir la cabeza y ponerla en un cuerpo, en otro cuerpo, ¿no? O sea, buscando siempre organismos sanos y de la persona que realmente tenía el dinero suficiente como eso para no Frankenstein o algo ese así. Tipo de operación. Pero bueno, siempre es algo que se ha venido hablando, pero siempre movido por la gente que tiene dinero y que son los que más miedo tienen a perder eso. Sí. Y por lo tanto se hace este tipo de cosas. Fíjate que para mí me horrorizaría la inmortalidad. O sea, que yo creo que ahí la inmortalidad sería una de las maldiciones que podría tener el ser humano, sencillamente porque no se concibe la vida sin la muerte. Precisamente si vivimos la vida con intensidad y con ese carpe diem que hablaban los latinos, ¿no?, ese recoger cada flor, la flor de cada día, es porque sabemos que la muerte es el reverso y que está a la esquina, ¿no?, como un poco esperándonos. Y aquellas personas que intenten negar esto, que forma parte, ya digo, de la propia esencia humana y de la propia esencia animal, bueno, pues es sencillamente engañarnos a nosotros mismos. Por no, tanto, ¿no te quieres cambiar por el Conde de Saint Germain? No, en absoluto. Además, el Conde de Saint Germain seguro que lo pasa fatal. Y de hecho ya ha mutado. Ya sabes que el Conde de Saint Germain tiene una implicación histórica, ¿no?, como personaje del siglo XVIII, que incluso han dicho que lo han visto en el siglo XIX, pero ahora es que el Conde de Saint Germain ya es un avatar, ya forma parte del Gran Hermandad Blanca. Cuando se invoca al Conde de Saint Germain, y hay varios libros publicados, por ejemplo, el libro de oro de Saint Germain, ya a Saint Germain se le invoca como una entidad espiritual, como un hermano mayor, como alguien que está aquí precisamente para velar por los pasos de los hermanos menores que seamos nosotros, ¿no? O sea, que Saint Germain ha trascendido. Ya no tiene que buscar el elixir de la eterna inmortalidad, ya no tiene que hacer sus ungüentos alquímicos, sino que Saint Germain está como Kuzhumi y como Sananda, es decir, como distintos avatares que forman parte de esa hermandad blanca. O sea, que fíjate que si se lo ha sabido hacer también Saint Germain, que ya forma parte de esa especie de triada, pero no le pasó lo mismo a Cagliostro, ¿sabes? Que era contemporáneo y Cagliostro, sin embargo, sí ha caído más en la chabacanería y casi en el delito, a diferencia de Saint Germain, que ha trascendido todas las fronteras, incluso las históricas. Tuvieron en Madrid, qué cosa más curiosa. Algún día hablaremos, yo creo, habría que hablar de esto, ¿verdad? La tenemos que hacer un monográfico otra vez, ¿verdad? Bueno, hasta Alejandro Dumas le dedicó toda una novela. Sí, al conde, José Bálsamo. A José Bálsamo, el conde de Cagliostro. De todas formas, que yo no creo era conde, que... por cierto. Que ya. Como el conde Lequio. Ese... que es la barrera más invencible que creo que tiene el ser humano, ¿no? El de la inmortalidad, el de la muerte, que es esa barrera que parece que podemos, somos capaces de vencer a todo, que el ser humano antes o después, con su desarrollo, su técnica, va a ser capaz de conseguirlo prácticamente todo, de luchar contra casi cualquier fuerza de la naturaleza, de tener casi herramientas para todo, pero parece que la muerte es algo que no lo vamos a conseguir, y precisamente el miedo a la muerte, el miedo al más allá, el temor a que en realidad no exista nada, porque nadie sabe de verdad si existe algo, es lo que ha forzado a muchos a buscar esa inmortalidad, pero también ha servido para provocar un gran desarrollo cultural en las sociedades, en las primeras sociedades que parten las leyendas, sus creencias del miedo a la muerte, pero también gran parte del avance científico. Las leyendas occidentales, que es, al fin y al cabo, la sociedad que ha generado el impulso científico en el mundo, la única que lo ha hecho realmente, siempre hay un fenómeno que Jesús recordará cuando tú lees sobre hadas, duendes, gnomos, elfos, sobre seres de la naturaleza, siempre hay dos cosas que te llaman la atención en las leyendas, y es que siempre en ellas los seres de la naturaleza que son inmortales o que viven mucho tiempo, como las hadas o como los duendes, son siempre seres muy tristes, a los que les falta algo. Y de hecho, lo que buscan siempre en las leyendas, por ejemplo, de los intercambios, los changelings, lo que buscan siempre es el tener un arma inmortal a cambio de tener un cuerpo mortal. Claro. Si fuéramos inmortales, ¿existirían las religiones? Sí, no, yo creo que no. No, sería un problema. De hecho, eso es... Se perdería el miedo a la muerte, claro, que claro. Es el origen de muchas de las creencias. Claro, ¿no? Sería... Fíjate, si me apuras, no habría monarquías como tal. Es decir, ahora ya se ha pasado un poco esa creencia, pero antes las monarquías se pensaba que venían totalmente investidas de Dios. O sea, todas. Directamente. Además, no hay excepción ninguna. Y tocar al monarca era un delito de esa majestad y además te condenaba. ¿Por qué? Sencillamente porque estabas atentando o matando no solo al emperador o al rey, sino además a una estirpe divina, es verdad. Una estirpe divina. Bueno, hasta la llegada de la Ilustración se pensaba que la dinastía francesa, ¿verdad? Era de origen divino, tenía origen divino. Lo que pasa es que llegaron los ilustrados y dijeron lo contrario, y bueno, más o menos se fue aceptando, pero costó mucho, ¿eh? Estamos hablando de finales del 18. Bueno, en un concilio... Pero no creas que todavía hay muchos que siguen pensando... El emperador Justiniano... Precisamente de la francesa, por muy en el exilio que esté, ¿no? Bueno, ¿cómo están los Orleans con los Borbones, eh? Uf, tremendo, tremendo. Sí. Un día, para hacerlo, pasa que... Habría que hablar de esto, si es una escurísima historia. Sí, y hablar del ducado de Anjou, y de todo lo que tiene que ver con esto que hablábamos antes, pues del priorato de Sion... Felipe V del destino. Renuncia al ducado de Anjou. Claro, cuando intenta ser rey. Es decir, pues, claro. Vamos a ver, él intenta dos veces, claro. Es por lo que reina Luis I, que se muere. Es decir, él vuelve de nuevo, él hace un intento último para volver a intentar ser rey de Francia, coloca a su hijo en el trono de España, cuando su hijo muere él no lo consigue, y vuelve de nuevo. Sabéis que Felipe V tiene dos reinados en España, aunque el de Luis I fue muy cortito. El mito del origen divino de las, por de eso las monarquías... No hay ningún rey español que se le llame Luis, precisamente por eso. Es una de los, efectivamente, sí. Es una de las maldiciones, de los nombres malditos. Una muerte horrible, sí. Una de fuertes olores. Es uno de los nombres malditos de los reyes en España. Ni Rodrigo. Ni Rodrigo. Ni Pelayo. Bueno, de momento. Ni Pelayo. Bueno, es que todavía son ganas de jorobarlo. Bueno, todo, atención, porque efectivamente... Debíamos también de hablar de esto, de los nombres en... del problema de los nombres no solo en España. Ningún rey inglés se llama, por lo mismo que ninguno se llamó Pelayo en España, se llama en Inglaterra Arturo. Es el mismo motivo, exactamente la misma razón. Pero atención, porque Felipe, futuro Felipe VI de España, y doña Leticia Ortiz han anunciado que su vástago, el que llegue, llevará por nombre Pelayo. Es que no leen, es que no puede ser. Claro, es que hay una especie de historia negra, ¿verdad? Es una palabra que es un nombre maldito. Pero claro, ¿pero por qué? ¿Pero por qué ningún rey inglés se llama Arturo? Jamás, claro, Arturo, nunca. Nunca vamos a llevar a Arturo. Terminamos de contar esto. Hay una historia negra que dice que un Pelayo salvó a España y otro lo perderá. Y otro lo perderá, sí. Efectivamente. Y han anunciado que el niño se quiere llamar... Es el fin de la monarquía. Es como que llamar Arturo en Inglaterra. Es el rey del fin de los tiempos. Sí, como la monarquía portuguesa, ningún rey se volvió a llamar Sebastián. Nunca. Claro. Jamás. Claro. Bueno, luego hubo una república y evidentemente lo impidieron. Pero nunca. Si son nombres que no los puedes poner. Sí. Hay que confiar en estas cosas. Si no, pierde magia la monarquía. Hay que ver qué tertulias tan heréticas estamos haciendo. Sí. Estamos hablando de los Orleans, de los Borbones. Y dudando del origen divino de las dinastías reales. Hace unos años eso se cuesta un disgusto, Bruno. Sí. Hay una pequeña anécdota para que veáis un poco la manipulación de la historia, ¿no? En el siglo VI, cuando... Y según a quién se enfadara mucho, porque yo me he encontrado con más de una persona que sigue creyendo, no sé si ese origen divino, pero sí ese toque, ¿no? Casi sagrado de las dinastías reales. Un toque que se ha mantenido prácticamente hasta que... Jesús fue testigo conmigo hace nada en la Universidad Complutense, en una conferencia. Lo mismo me está oyendo, le saludo desde aquí. cuando yo estaba comentando lo de los nombres prohibidos, y comentaba los dos que lo son por razón dinástica, son Carlos y Juan, y entonces, bueno, se me ocurrió hacer un comentario sobre lo bobo que era Carlos María Isidro de Borbón. Y bueno, tremendo, ¿eh? Levantó una mano, perdone, soy carlista, y claro. A ver qué esto está diciendo. Aquí se lo ocurre. Joder, es que realmente, eso es lo interesante de la monarquía como concepto. La monarquía tiene que tener una base mítica porque si no, no es nada. Desde el momento que tú dices que Luis Ciudadano Borbón, Luis XIX o Luis XVIII, sí, ya te has cargado una monarquía. Si Luis XVI es igual que cualquier, o María Antonieta, que cualquier ciudadano francés, entonces, ¿por qué le tienes de rey? Tienes... Sí, generas sí, una quiebra devastadora. Para que una monarquía se mantenga tiene que mantener un cierto nivel mítico. Sí. Incluso las monarquías escandinavas, que no dejan de ser un mero acuerdo, al fin y al cabo, que son las más probablemente las más próximas a lo que sería una república, siguen manteniendo ciertas formas enormemente rígidas, porque si las eliminas, entonces porque eliges un presidente y acabas antes. En Francia ya contrajeron un problema terrible cuando desapareció el último merovingio en el 750 y desde entonces tampoco que no se han curado. No, en el fondo es que Francia arrastra sobre sí un mito muy interesante. Mira, por cierto, eso es lo que me voy a plantar, sí, en el año 50 a inventarse el proyecto de Sion de nuevo. Sí, sí. Plantar un legitimista que él pensaba que, decir, que la única manera de convencer a los franceses de la maldad de la república era demostrarles que tenían un futuro, sí, glorioso basado en una herencia divina. Es una reconstrucción del mito de la herencia divina de los reyes. Es lo mismo. Y es con lo que se ha jugado siempre en las monarquías hasta antes de ayer, iba a decir, y por decir que todavía hoy. Sí. Porque en el momento que tú rompes eso, la monarquía deja de tener sentido. La puedes basar en elementos de tipo político. Unidad de un territorio, bueno, puedes justificarlo por otras vías, pero es ya muy complicado. Es muy complicado. Lo que veo es que en algunas teorías, yo no sé si habrá gente incluso de otras familias reales que lo crea o no, pero muchos, sobre todo asociado a Francia, a todas las teorías relacionadas con el priorato de Sion, con el ducado de Anjou, con toda esa, con ese linaje sagrado, se sigue creyendo que el actual rey de Francia, sea quien sea, si es que hay alguno, sería algo así como un heredero directo de sí, Jesús. Pero de es que ten en cuenta, ¿no?, que a través de Enrique de Borbón, Enrique IV de Francia, de París, hay, bien vale una misa. Que los hay en el momento actual, a día de hoy, que parece que actúan creyéndose que son. Pero es que fíjate qué interesante es. Es que, es decir, está planeado de tal manera. Es decir, esto es una creación intelectual, además hecha de una manera absolutamente interesada en tiempos modernos. No me refiero a lo que se pensaba en el siglo XVI o XVII, sino lo que se pensaba en el siglo XIX y en el siglo XX. Tener en cuenta una cosa muy curiosa, después de la entronización de Enrique IV como rey de Francia, cuando la famosa frase de París, bien vale una misa, sí, se cambia de religión, se hace de nuevo católico y consigue ser rey de Francia, él era Enrique de Béarn, era rey de Francia, era Borbón y era rey de Navarra, pero su bisnieto es Felipe V, bisnieto o nieto, espera, bisnieto creo, es Felipe V de Anjou, que es el rey de España. Entonces la herencia se te va dividiendo, de manera que de una manera u otra todas las monarquías europeas prácticamente tienen algún enlace, porque en el Reino Unido se llaman los jacobitas, los Estuardo, todos tienen algún enlace con la teórica casa divina, la casa de David, exacto, supuesta. Con lo cual, has justificado, lo pongas donde lo pongas, la necesidad de tener un heredero de Dios, porque es directamente lo que se planteaba en algún punto del futuro lejano. Entonces, construcción totalmente metódica. Sería una especie metódica de santo grial de carne y hueso. Exacto, esta construcción metódica que se hace en Francia en los años 50 y que ha tenido un éxito arrollador, como se ha podido ver con el Código de Da Vinci, sí, es una cosa que se planifica muy bien en los tiempos de crisis de la Cuarta República, de la Quinta. ¿Cuál es la hora? ¿La actual? Ahora la Quinta. ¿Cuál es la que cae en el 58? La Cuarta, ¿no? La, justo. La cuarta. Entonces, ¿por qué entre los que cuelan suena, por ejemplo, la palabra de De Gaulle? Pues De Gaulle es lo más próximo a un rey que ha tenido Francia como presidente. Sí. Es enormemente parecido. Bueno, que, pues casualmente en las manipulaciones del Priorato de Sion siempre aparece De Gaulle como un posible director o presidente o jefe o líder espiritual del Priorato de Sion. ¿Por qué? Porque es muy interesante desde el punto de vista de los legitimistas franceses el apuntar hacia la necesidad de restaurar una monarquía de origen divino. Esa es la justificación de plantar y de todo lo que está detrás. Entonces, lo que puede parecer ridículo es que decir, bueno, pero si Francia es un país básicamente republicano, y es cierto que lo es, pero cuidado. Es decir, nunca se sabe cómo pueden ir las cosas. En un pozo monárquico como fuerte. Exacto, es claro. ir dejando la huella de que las cosas no se olvidan. Y además estas creencias están asentadas bajo dos viejos mitos, yo creo. Uno es el mito del rey del mundo, de esa especie, exacto, de rey oculto, que cuando, si tiene un linaje sobrenatural muchísimo mejor, por eso muchísimas casas reales, sabes que se emparentaban siempre con seres mitológicos, incluso los Borbones. Los Borbones, sí, sí, sí. Y bueno, pues esa especie de mito es como si les diera credibilidad precisamente para acreditar ese origen divino. Y el otro está sentado sobre el mito del rey perdido. Eso. Ese rey el sebastianismo, que desaparece, el rey Arturo. O el rey Arturo. Que está a punto de llegar él, o su linaje, su descendencia, para volver a instaurar el orden en una época de caos. Entonces, claro, eso es un mito recurrente, yo diría más un arquetipo, que es muy sugerente, y parte del éxito del Código da Vinci se basa en eso, es decir, fíjate, un linaje davídico, o sea, que procede ya no solo de Jesús, sino también de sus antepasados, del rey David en adelante, y donde ya Jesús pues le da como la carta de credibilidad y de sacralidad, que es lo que busca todo monarca. Y fíjate que los monarcas son intocables hasta el siglo XVII, ¿no? En la época de Cromwell, cuando Carlos I muere, y eso fue una debacle, porque se pensaba que nadie podía matar a un monarca como lo matan de esa forma, y después ocurre con Luis XVI cuando muere guillotinado. Entonces, la anécdota que os voy a contar, muy breve, ¿no?, aunque es apasionante, algún día hablaremos con... Es un tema que habría que hablar, más extenso. ¿Sabes? Cuando el emperador Justiniano, en el siglo VI, en su época, se convoca un concilio económico, donde hay varias cuestiones que tienen que debatir. Pero una de las cuestiones es que hasta ese momento la Iglesia cristiana creía a pies juntillas en la reencarnación. Y creía, además, basado en uno de los padres de la Iglesia, que era Orígenes, que decía que las almas persistían antes del nacimiento. Por lo tanto, estaba asumiendo y dando credibilidad a la reencarnación. Entonces, Justiniano eso no le gustaba nada. Él era emperador y quería ser emperador por toda su vida y sus descendientes. Entonces, de un plumazo, uno de los de las actas que se manejan en ese concilio económico, que es asentar de una forma definitiva lo que es la reencarnación en todo el orbe cristiano, se lo carga. Y se lo carga porque piensa él y sus consejeros que si el pueblo o el populacho, ¿no?, como por entonces se pensaba, creen en la reencarnación, es decir, tú puedes atentar contra el monarca, contra Justiniano, y aunque tú le mates, da igual, porque se va a reencarnar. Y eso quitaría el miedo a la gente y su vida, su trono, estaría en peligro. Bueno, eso que está documentado históricamente es curiosísimo, porque veis qué dos puntos tan sutiles y tan fascinantes se están manejando por ahí. Hasta el siglo VI había una creencia en la reencarnación, y a partir de ese momento ya no se habla para nada de la reencarnación en el mundo cristiano, y sí en las culturas orientales, y a partir de ese momento Justiniano y sus seguidores no quisieron saber nada de esta teoría porque su poder, que venía, según ellos, directamente de Dios, podía entrar en peligro. Pero es que alguien tenía que tener miedo no solo a su vida, sino a su alma. En la Edad Media se produce un cambio esencial sobre este mito. Y es que las monarquías europeas en los tiempos de intenta... Porque curiosamente esto es un fenómeno mucho más reciente de lo que se piensa. Cuando las monarquías europeas intentan asentar el Estado absoluto, es decir, cuando intentan acabar con sus iguales, los nobles poderosos, que eran iguales de verdad, porque tenían casi el mismo poder y ejércitos privados, es cuando los monarcas europeos, principalmente en el occidente europeo, se les añade un matiz que no tenían. Y es que ya no les basta simplemente con que la monarquía sea de origen divino. Ellos son de origen divino. Claro, intentan demostrar que tienen sangre relacionada con seres que no son humanos, en el sentido básico o clásico de la palabra. Pues eso les da protección. Exacto. Claro. Por eso, en escala pequeña, y Jesús se lo conoce genialmente bien, todas las grandes familias españolas nobles tienen en algún momento, da igual, en Francia, en Portugal, en Inglaterra ocurre lo mismo, tienen en algún momento de sus orígenes un ser que no es humano. Puede ser un hada, una lamia, puede ser algo que aparece por allí, un dragón, que no tiene estirpe necesariamente como la de los demás. Porque ese es el factor de diferencia. Es añadir un factor, algo, que ya no pueden tener los demás, hagan lo que hagan. Es deshumanizar, pero para mejorar por arriba. Bueno, pues eso se reconstruyó. Si la reconstrucción de los linajes féricos, por ejemplo, de los linajes de hadas en las familias nobles españolas o francesas, es fantástico, porque es un proceso que comienza en el siglo XIV-XV y en el siglo XVI estaba totalmente consolidado. Es decir, cuando llega ya el primer impulso racional en Europa, cuando se empieza a decir que eso es una tontería, siglo XVI-XVII, ya da igual, porque está profundamente asentado en el mito de la gente. Sí. Bueno, esto es verdad que merecería quizás un monográfico o algo así, porque es una historia curiosísima, pero que tiene mucha más influencia en el pensamiento general de lo que ocurre en Occidente y en Europa que de lo que la gente muchas veces piensa, ¿eh? Sí. Bueno, pues de todo esto que hemos dicho, nada, porque en el 2029, exactamente el 13 de abril, será por la tarde. Sí. Nos va a caer un pedrusco que bueno, hemos comentado algo esta semana, Bruno, pero sí. Nos están amenazando constantemente. Cada poquito, ¿verdad? Con el Little Pat, con el meteorito que va a caer. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues hay que tener miedo a algo, ya no está el enemigo rojo, ahora hay que... supongo que se junta una serie de razones para explicar el por qué estos near asteroids, ¿no? Estos near, estos asteroides cercanos. Para el 2008 se calcula que el proyecto de la NASA, que como proyecto, ojo, yo creo que es importante y necesario que esté, porque hay que tener un censo, de esos asteroides que en algún momento del futuro, por sus órbitas, por las características de sus órbitas, pasarán cerca o relativamente cerca del planeta Tierra, y bueno, conviene que esto esté suficientemente estudiado. Y para el 2008 se cree que estarán catalogados aproximadamente el 90% de esos asteroides peligrosos, que ya es una cifra muy respetable. Y en los últimos días, en los últimos días del año que acaba de concluir, y en estos primeros, se está volviendo a hablar de uno de estos objetos próximos que el día 13 de abril del 2029 pasará, según los cálculos que se hacen en este momento, a 780.000 kilómetros de la Tierra, que viene a ser la distancia de la Tierra a la Luna multiplicada por dos y un poco más, por dos y medio aproximadamente. Esto se ha traducido en que las primeras informaciones nos hablaran de la probabilidad de 1 entre 300 de que ese asteroide pudiera chocar contra la Tierra. Posteriores informaciones de pocas horas después hablaban de una posibilidad de 1 entre 60, que ya es muy alto, realmente considerable. Sin embargo, finalmente la NASA desmiente. Desmiente en el sentido de que no hay un riesgo evidente, que es un asteroide que va a pasar relativamente cerca, como han pasado otros relativamente cerca, pero que salvo que se den unos errores en los cálculos de los expertos verdaderamente espectaculares, no va a pasar absolutamente nada, sino que es necesario, por lo menos es necesario tener un control para saber si alguno de esos asteroides en el futuro puede causar peligro. La razón que hay detrás de todas estas alarmas, para mí fundamentalmente, es una razón de gran peso económico. Es decir, detrás del estudio de muchos de estos asteroides se juegan muchas becas, se juegan muchos apoyos financieros. Es importante generar de forma constante ese temor para seguir apoyando este tipo de estudios. No sabemos, a raíz de lo que acaba de ocurrir, no sabemos hasta qué punto es necesario o no es necesario. Volvemos hacerlo, al miedo, ¿no? ¿No? Volvemos al miedo. No sé, yo de todas maneras creo que hay también algo de miedo de verdad, de que estén, de que existe la conciencia de que podemos recibir un pepinazo en algún momento del futuro. No, lo que pasa es que este es pequeñito, ¿no? Claro. Este tiene 400 metros, 400 ¿no? metros de diámetro, ya es un asteroide de tamaño considerable. Pero además, asuste porque el del Yucatán tenía 10 kilómetros. Sí, y ese provocó la... Pero son de un kilómetro de diámetro para... De un kilómetro. Bueno, es lo que los peligrosos menos para el que le caiga encima. Eso sí. No, bueno, claro, eso es lo que se calcula, bueno, si digamos, en ese censo del que hablábamos, se especifica a partir de esa distancia, que es, por ejemplo, de ese diámetro, que es, por ejemplo, el tamaño del 1950 DA, que es uno de esos asteroides que pasará a una distancia relativamente cercana, con un índice de probabilidades de impacto con la Tierra del 0,3%, dentro de muy poquito, el 16 de marzo del 2880, es el cálculo que se ha efectuado. ¿Del 2880? Del 2880. Pues aguantará, hombre. Lo que ocurre que desde hace 65 millones de años, es decir, desde que se produce la caída, que es lo más aceptado por casi todos los expertos para justificar la desaparición de los dinosaurios o el factor determinante, hasta la actualidad, en esos 65 millones de años, se calcula que ha podido existir del orden de unos 600 eventos catastróficos provocados por asteroides. Esto nos habla de 6 cada millón de años. Es decir, que desde que el Homo sapiens apareció sobre la Tierra, ninguno de estos asteroides, o como mucho uno, ha podido pasar, y ese puede ser el de... Si es que eso es lo malo que tiene las matemáticas, puede ser que sea de letras. Lo que ocurre es que... Saca esos cálculos. Yo no sé si casualmente o no, la Universidad de California, la Universidad de Santa Cruz, ha efectuado un estudio, una reproducción, una simulación por ordenador de qué es lo que pasaría si el 1950A, en ese paso del 16 de marzo del 2880, se estrellara en el punto más cercano a la Tierra por el cual va a pasar, que es en el Océano Atlántico. Ahora que estás contando esto, Bruno, estoy recordando y me estoy estremeciendo porque unos días antes del terrible terremoto del Índico, sí, al parecer estalló o entró en colisión un asteroide, un meteorito, en Indonesia, cerca de Yakarta. ¿Te acuerdas de la noticia? Sí, recuerdo. Que no se encontraron ningún resto. Sí, y existía el temor de que hubiera sido un atentado terrorista, porque ahí se ha fomentado mucho el miedo al atentado. Fue atronador, y fíjate, a la semana, a los pocos días... Cierto. Yo no sé si existe alguna relación pero es curioso y provocó un gran pánico en la población. Ciertamente, la entrada de este meteorito, que al desintegrarse provocó un fenómeno verdaderamente espectacular. Pues la publicación Geophysical Journal International no es intencionada la casualidad, pero ha publicado un estudio sobre los tsunamis que se levantarían en caso de que este asteroide impactara contra la Tierra. Para habernos matado. Y es verdaderamente catastrófico, porque estamos hablando de un asteroide de 1 kilómetro de diámetro que provocaría un cráter de agua de 18 kilómetros de diámetro, y esa bolsa de agua que se montaría en el momento del impacto, el agua al querer recomponer su forma habitual, es decir, al querer ocupar esos 18 kilómetros, provocaría una serie de ondas que se convertirían en gigantescas olas que alcanzarían los 150 metros de altura. Claro, de ahora sí es una broma. Claro, lo que ocurre es que ahora podemos decir, y estos estudios los... Y voy a hacer una predicción que se va a cumplir. Vamos a tener muchos estudios catastróficos de futuro en este 2005. Existieron muchos estudios sobre tsunamis provocados por maremotos en los últimos años y quizás no se les daba igual la importancia que de verdad tenían a raíz de lo que ha ocurrido. Pero lo cierto es que de suceder algo de estas características, y es algo que ocurre cada pocos millones de años, bueno, pues la verdad es que el tsunami sería monstruoso. Monstruoso comparado incluso con lo que ha ocurrido ahora. Bueno, pues esta primera tertulia del 2005... Muy alegre, sí. Macarena, una última consulta. Pero bueno, para el 2880. Eso sí. Pues tenemos la de Miguel, que está interesado en saber algo de información sobre dos libros. El primero se llama Historia de la Parapsicología y está editado en 1979 en Venezuela por la Sociedad Espírita de Barcelona, su autor John Aizpurúa. Y el segundo es un libro llamado Historia del Bandidaje, editado en una ciudad que quizá le suene a Cebrián, dice Albacete, en 1949, y su autor es Miguel Iniesta. Pues yo de Historia del Bandidaje no conozco nada, y del otro pues mucho menos. La Sociedad Espírita de Barcelona, que publica en Venezuela. Sí, John Aizpurúa es uno de los grandes espíritas o de los más conocidos a nivel mundial. Supongo que es una de sus obras. No es para hacer una crítica, es decir, yo tengo muy buenos amigos dentro de movimientos espíritas y son gente, por norma general, verdaderamente extraordinaria. Coincida o no coincida con sus creencias y con su particular forma de ver la realidad. Por lo menos tienen una fe y una creencia en algo que yo personalmente envidio, porque no la tengo y porque no tengo ese sustento. Pero lo cierto es que un espírita como John Aizpurúa, y no es una crítica, es solo un momento, un comentario, ojo, no puede escribir o no puede tener una visión imparcial de la parapsicología, porque la parapsicología no cree en espíritus. O sea, la parapsicología no cree en el espiritismo. Cree que el espiritismo, por lo menos la parapsicología científica, el espiritismo es un fenómeno, todos los fenómenos espíritas, que se pueden explicar mediante procesos mentales no conocidos, pero sin la influencia de seres del más allá. Martín Espósito. Sí, desde Barcelona, es domingo, no, vamos, es lunes, pero quiero decir, domingo desde Barcelona. No pierde oportunidad. ¿Qué hay de cierto sobre la teoría que dice que bajo las patas de la Esfinge existe un cuarto aún no abierto? Y sobre la teoría de que la Gran Pirámide tiene 10.500 años aproximadamente. Bueno, pues mira, hoy Carlos nos ha hablado de las pirámides. Bueno, pues se basa en una de las hipótesis que existe de que en realidad la Esfinge es más antigua que las pirámides y que no representa, por supuesto, al faraón Kefren, sino que en realidad es un monumento anterior. Esta es una teoría que se hizo muy conocida a partir de unos estudios que se realizaron sobre la propia Esfinge, que los hizo Robert Sock, me parece, y que se basaba en el análisis de la posibilidad de que sobre la Esfinge hubiera caído una cantidad enorme de agua de lluvia, lo cual exigía que el desierto del Sáhara no fuera un desierto como el actual, sino otra cosa. Si eso era así, eso quiere decir que en realidad la Esfinge tenía por lo menos 3 o 4.000 años más de antigüedad. A partir de ahí, Robert Sock elaboró una teoría sobre la antigüedad de los monumentos de la meseta Giza, pues que es un libro francamente interesante y que aconsejo leer a cualquiera. Una última, Macarena. Pues tenemos la de Xavier, que os quiere agradecer a los cuatro, ya que, bueno, vuestro trabajo dice que ya que a vosotros ha aprendido a entender la realidad de una manera más amplia y a plantearse la vida de una forma más humilde, y que le gustaría que le dijeseis para cada uno de vosotros cuál es el enigma más grande al que se enfrenta la humanidad. pues el propio hombre, ¿no? La propia aparición del hombre, yo creo que es el mayor enigma. En eso coincidimos todos. Sí, totalmente. Pues esa es la aparición del hombre sobre la faz de este diminuto planeta azul, Jesús. Y nosotros como tal seguimos siendo un enigma, el hombre. Porque ahí radica todo lo que estamos hablando. Nosotros somos el epicentro de muchísimos enigmas parapsicológicos, y no, o no, que estamos generando. Y saber si estamos solos o no, también. Yo creo que es van unidos, ¿no? Van unidos. Bueno, pues hasta aquí nuestra primera tertulia del año 2005. Espectacular, como siempre, con Jesús Callejo. Gracias. Gracias, Carlos Canales. Hola. Gracias, Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. Ahora la información y luego seguimos. De los vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Qué gran tertulia, qué bien lo pasamos, cómo disfrutamos en esta tertulia Zona Cero. Jesús Callejo, Bruno Cardeñosa, Carlos Canales. Qué difícil fue reunir este grupo tan heterodoxo, pero la verdad es que me siento especialmente bien. Además, iniciando año, viéndoles aquí en la mesa, discutiendo luego en los pasillos. Un gran grupo humano y motivo para estar muy, muy contentos con lo que se está haciendo en este programa La Rosa de los Vientos. Bueno, pues ahora llegará información azul y verde, lo que se pronostica para la ciencia de este año 2005. Hablaremos dónde tomaron las uvas los astronautas de la ISS. Contaremos cosas sobre un depredador terrible, un psicópata de estos para aclamar a la humanidad, Ted Bundy, el depredador de Seattle. Qué guapo era Ted Bundy. ¿Cuánto confiaban en él sus vecinas? Decían, este chico va a llegar a gobernador de Washington. Es una historia que a lo mejor, Macarena, te va a interesar. Hombre, a mí siempre me interesa, ¿eh? Mucho, mucho. Estáis en peligro siempre con estos depredadores, ¿eh? Ya, ¿qué me vas a contar a mí? Ay, ¿verdad, Martín? Llega el coco y se dejan llevar por el coco. Sí. Es tremendo. Ay, señor. ¿Cuándo se nos llevará el señor? Bueno, pues, ¿cómo vienen los escrúpulos hoy, Macarena, hablando de todo un poco? Bueno, pues vienen cargaditos, yo creo, ¿no? Sí, ¿no? Variado, sí. ¿No? Vale. Ahora echaremos un vistazo. ¿Y somos europeos y qué, querido Martín? Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. Sí, podemos hablar de trípodes. Lo importante... ¿Trípodes? Sí. Bueno, me lo está diciendo el gran campeón mundial de la San Silvestre Vallecana. Qué pena que no saliese ningún medio, Martín, ¿eh? No, que Poltergeist acaparó todas las atenciones y la verdad y el australiano. Que solo entrevistaron a los 8.000 primeros. Qué injusto, por otra parte. ¿Eh? Y eso que Martín estuvo con su cartel, ¿verdad? Con su camiseta de La Rosa de los Vientos, dando saltitos. Aquí, decía, aquí. Haciendo publicidad. ¿En qué puesto llegaste, querido? 8.998. Qué vergüenza. Bien, casi no llegué. Casi. O sea, bueno, pero puedes decir que llegó entre los 9.000 primeros, ¿eh? Hombre, eso no lo puede decir todo el mundo. Por en ejemplo, la camiseta tú lleva... y yo, Juan, no lo podemos decir. No. Nosotros, la verdad, Martín, no tenemos tanto fondo físico como tú, ¿eh? No, tampoco... Fuimos a 6 kilómetros por hora, tampoco... O sea, andando fuiste ahí. Casi. Pero bueno, viendo que Martín ha resistido, yo creo que para el año que viene nos deberíamos de presentar todo el equipo, ¿eh? Sí, deberíamos ir todos y con una bombona de oxígeno, algunas cosas, ¿verdad? No, preparados. Es una experiencia única, ¿eh? Yo me lo pasé pipa, bueno, haciendo el ganso allí. ¿Cuánto tardaste en ir andando del punto de partida a la meta? ¿A la meta? Pues eso, 59 minutos, 56 segundos. Fíjate, menos de una hora, ¿eh? O sea, menos de una hora. Sí, Martín, estás en plena forma. Hay algún directivo que nos gana, ¿eh? Hay algún directivo de aquí cerca que nos gana. Sí. ¿Eh? O sea, si hubieses hecho el maratón... Sí, bueno, pues imagínate lo que puedo tardar. Pues 42 kilómetros, pues imagínate. Días y medio, multiplica. Más o menos. 5 horas. Y lo dices riéndose, 5 horas. Pero qué fantasma eres. Pues he tardado 2 días y medio haciendo parada y fonda. Si hubieses acabado. Claro. Sí, porque aquí, por ejemplo, no nos dieron refrigerio. ¿No os dieron nada? 10 kilómetros no nos dieron nada. Pues luego a la llegada sí, pero esperaba ahí unas esponjitas de agua. ¿Y qué más quieres, hombre? Te lo dan a la llegada. Yo cuando hacía el maratón de bicicleta, sí, que era la... íbamos todos con las bicicletas VH, uh-huh, nos daban un tentempié, nos daban una cosita, una bebida. Claro, pero bueno, nosotros 10 kilómetros que no van a dar. Nada, bueno. Las gracias. Estamos en Azul y Verde, hablamos de ciencia, esta ciencia del año 2005. ¿Qué nos cuentan los científicos, Macarena? Bueno, pues con el comienzo del nuevo año, la revista Science ha establecido una especie de ranking con los retos que los científicos se proponen para el 2005. Al parecer, los expertos centrarán sus esfuerzos en el avance de tres grandes temas. El desarrollo del mapa del haplotipo internacional para encontrar variaciones genéticas y su relación con enfermedades, la investigación de fármacos frente a la obesidad y la búsqueda de datos sobre la enigmática luna de Saturno, Titán. Pasada la euforia que suscitó la revelación de la secuenciación del genoma humano por los investigadores, los vientos de la ciencia soplan ahora hacia el replanteamiento de esa información para avanzar aún más en la lucha contra enfermedades tales como el cáncer, el SIDA o el Alzheimer, entre otras muchas. Uno de los objetivos pendientes es diseñar un nuevo mapa genético que contenga los haplotipos que son comunes a todas las personas y, asimismo, definir las mutaciones capaces de causar enfermedades. Aparte del misterioso mundo del genoma humano, esta revista prevé que, asimismo, el desarrollo de nuevos fármacos para combatir la obesidad será otro de los grandes asuntos que marcará el 2005 en el ámbito científico, ya que esta se ha convertido en una de las principales enfermedades que sufre la sociedad de hoy en día. Por último, la revista plantea como tercer reto científico para el 2005 los avances en la investigación sobre la más enigmática luna de Saturno, Titán, que se trata de uno de los más de 30 satélites del planeta de los anillos y entre cuyas particularidades están su atmósfera y su tamaño superior a Mercurio o Plutón. Sin lugar a dudas, durante este año asistiremos a grandes logros y descubrimientos en el campo de la ciencia que nos abrirán la puerta a nuevos mundos y que aumentarán nuestra esperanza y nuestra vida. Bueno, pues noticia para los humanos. En el espacio, Titán va a superar en protagonismo al propio Marte. Titán es el gran enigma por escrutar y durante todo el año 2005 vamos a dar muy buenas noticias sobre ese satélite de Saturno. Así que, bueno, pues ahí estamos muy pendientes y velando armas, Macarena, para todo lo que llegue sobre Titán. El año 2004 lo hemos dedicado casi por entero, casi exclusivamente a Marte. A Marte y este año, va a ser Titán va a ser el protagonista, Titán. Seguro. Y luego, hombre, es lógico que nos entreguemos por completo al descubrimiento total del genoma. Para conocernos muchísimo mejor. Y poder vencer enfermedades como el SIDA, como el Alzheimer, como el cáncer. Y luego la curiosidad viene por esta guerra total a la obesidad. Sí. O sea, fármacos para combatir la obesidad. En un mundo donde hay casi 1,000 millones de seres humanos que se mueren de hambre, hay famélicos, otros 1,000 estamos gordos, sí. Obesos, tremendos. Y ¿no? El problema es eso, que se ha convertido en una enfermedad. Pues una de las primeras causas de muerte en los países occidentales. Bueno, pues esos son los tres grandes retos, según los científicos, según ha publicado The Science. Bueno, pues el genoma, la genética, que sigue siendo una obsesión para los científicos y nos parece muy bien. La obesidad, atención a este asunto, que ya figura como asunto importante. La obesidad, la lucha contra la obesidad. Y luego en el espacio, Titán, que gana protagonismo frente a Marte. Así que bueno, estaremos muy pendientes de estos objetivos científicos para el 2005. Bueno, Martín Espósito, ¿dónde te tomaste las uvas? Yo, en un local. En un local. En un local. Sí. En una barra. Sí. Ahí estuvimos, con una tele chiquitaja. Apoyado en la barra, con tu cuenco de uvas. Sí, sí. Y una televisión pequeña de 12 pulgadas. Por lo menos. Entre botella y botella, ¿verdad? Sí. Anda, que ya han llegado las uvas. Pero espera que cuente. Anda. Dijo uno de los de la barra. Pero si tengo... Si tengo 13... ¿Y ahora qué hago? ¿Tenías 13 compañeros? No, 13 uvas. Ah, 13 uvas. Estabais todos allí con el codo apoyado, ¿no? Qué triste, ¿verdad, Macarena? Con un codo en la cabeza caída. Con lo joven que es, ¿verdad? Pues sí, pero... Lo mal que está quedando. Ya no hay remedio. No hay remedio. Para él ya no hay remedio. Ya no hay remedio. Ya has tomado mucho azúcar, como nos decía antes Carlos, que el azúcar blanca está el mal de nuestra humanidad. ¿Tomáis mucho azúcar? Sí. Pues sí, ¿verdad? Si es que tomamos mucha azúcar. Que estamos condenados, ¿eh? Estamos un par de sobrecillos, ¿no? Con cada café. Sí, sí, sí. Bueno, pero los astronautas de la ISS, ¿dónde tomaron las uvas? En el espacio. En el espacio. Bueno, hasta ahí bien. Hasta ahí bien, ¿no? Sí, pero ¿qué sobrevolaban? Bueno, pues el cosmonauta ruso, Salizan Saripov. ¿Cómo? Salizan Saripov. Saripov. Y su colega estadounidense, el Leroy Chiao. Sí. Actuales tripulantes de la Estación Espacial Internacional, celebraron el Año Nuevo cuando la plataforma volaba sobre Japón. Sobre Japón. Hombre, decir toma las uvas no es exacto, ¿verdad? Porque estas culturas, bueno, las uvas no... No. Claro, no. Pero fíjate que podían haberlo hecho, haber escogido otro punto. Porque tenían hasta 15 ocasiones. Sí. Para elegir el momento para celebrar la entrada en el Año Nuevo. Y o sea, es que la ISS... Había 15 posibilidades geográficas. Uh-huh. 15 momentos sí. para celebrar el año nuevo. Con las horarias, claro, claro. La ISS da 16 vueltas alrededor de la Tierra cada 24 horas. Sí. De forma que la tripulación podía sobrevolar 15 veces lugares donde ya era 2005 y otros donde todavía seguían en 2004. Los dos, el astronauta y el cosmonauta, que pasaron por primera vez un año nuevo en el espacio, se mostraron muy ansiosos el día previo a vivir esta experiencia a 380 kilómetros de altura. Para la cena de Nochevieja prepararon una mesa especial sobre la que degustaron un variado menú de platos entre carnes, pescado, frutas... Ala, venga, derroche. Y luego, claro, a ver si enviamos la Progress M50 o 51 con más repuesto, porque aquí esto se funde en 2 toneladas en una semana, ¿eh? Eso sí. No contaron ni con champán ni cava. El zumo fue el sustituto de ambas bebidas. Bueno, ¿y se dieron un besito a lo mejor o...? No, eso no tenemos constancia de ello. Lo que seguro no se llevaron a la boca fue pollo. Pollo. Que como explica Sharipov, en los últimos 2 meses fue prácticamente lo que comieron en la ISS. Y es que tras 5 semanas de dieta forzada, la nave de carga, como ya ha dicho Juan, Progress M51, pues llegó con un cargamento adicional de víveres para reponer la despensa. De no haber sido así... Esta semana tendrían que haber abandonado la estación espacial. Bueno, pero ya tiene todo y en abundancia, ¿no? Sí. Tú imagínate que llevan 5 semanas comiendo pollo y viene la Progress M51, abren la compuerta y hombre, vamos a pillar aquí un filete y aparecen 50 pollos, como si fueran las tiendas estas de pollos asados. Sí, le pone alita, muslo, ¿puedes elegir? Muslo o pechuga, como decía Luis de Funes. Muslo o pechuga. Bueno, entonces recibieron el nuevo año sobre... Volando sobre Japón. Las cosas del espacio y cenaron pescado y carne. Uh-huh. Pobrecito, la verdad es que un recuerdo para ellos, ¿eh? Sí. Hombre, que se tienen que sentir muy solitos allá arriba. Habían perdido unos cuantos kilos. Bueno, pues desde aquí nuestro homenaje también para los astronautas que tantos beneficios dan a la humanidad. La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. En efecto, amigos, los psico-killers muchas veces no saben si están operando en la verdad o la mentira, en el mundo real o en el más profundo surrealismo. Los psico-killers son extraños, los psico-killers son complejos, son ejemplares humanos dignos de estudio, desde luego, ya lo creo. El cerebro de estos elementos es casi una autopista pero con muchas vertientes, con muchos cruces, con muchos desvíos. Es una pieza casi única. Y hablando de psico-killers, recuerdo perfectamente el caso de Theodore Robert Bundy. El caso Bundy, al que yo denominé hace tiempo el caso del depredador. El depredador de Seattle, porque actuaba como un depredador. Y es que debéis saber que los psico-killers tienen muchos métodos de actuación. Cada uno desarrolla el suyo. Otros copian, simplemente mimetizan la actuación de un psico-killer anterior. Pero Bundy se escapó a todos los cánones. Operó a mediados de los 70 y su historia hizo cubrir muchas portadas. Muchos periódicos se interesaron en él, en su historia, porque era un chico tan perfecto, era tan guapo, era ideal. Pero algo se trastocó en su cerebro. Y ese algo vamos a intentar contarlo esta noche. Desde mi despacho, mientras fumo un excelente cigarrillo de Virginia, recuerdo el caso de Bundy. El psico-killer siempre trabaja bajo ciclos temporales y emocionales. Es decir, cuando termina una acción, todo vuelve a empezar. Todo vuelve a su sitio. Primero se desmoronan sus conceptos sociales, morales, estéticos, religiosos. Eso es lo que le proporciona el visto bueno, el protocolo, el pasaporte para matar. Después de que se desmoronen esos conceptos, el psico-killer piensa, ¿y por qué no? ¿Y por qué no he de matar? La verdad y la mentira, el bien y el mal, se desdibujan en su mente. Y comienza la actuación, comienza la gran liturgia, comienza a buscar su presa. En el caso de Bundy, fue muy empleado el método del venteo. Sí, el venteo. Algunos depredadores en la naturaleza lo utilizan. merodean un espacio concreto. En los psicoquiles puede ser un centro comercial, puede ser el patio donde juegan unos niños, puede ser una carretera comarcal o puede ser un campus universitario. Este fue el ámbito de actuación para Bundy, Theodore Robert Bundy, el campus universitario de Seattle. Por allí merodeaba como un lobo, por allí buscaba sus piezas, las identificaba, las seleccionaba escrupulosamente y una vez detectadas, seguía, investigaba en sus vidas, procuraba acercarse a ellas, se ganaba su confianza. Una vez ganada esta confianza, caía de una forma total y brutal sobre ellas. Y ahora contaremos en base a qué seleccionaba a las pobres víctimas. Cuando le detuvieron por última vez, porque fueron tres las veces que fue detenido, cuando le detuvieron por última vez, después de rigurosísimos interrogatorios, declaró, confesó haber acabado con la vida de 23 jóvenes. La más adolescente, Kimberly, tan solo 12 años. Por cierto, su última víctima. Nuestro psicokiller nace en Seattle. Nace en el año 1946. Y como os decía, es un niño perfecto. Es un niño guapo, guapísimo. Es un niño que avanza y progresa adecuadamente en los estudios. Es hijo de una secretaria. Y la secretaria le procura toda clase de privilegios. Al padre nunca le conoció. Pero la madre ocupa los dos sitios, los dos lugares, el de padre y el de madre. Y lo consigue. El único detalle es que cedió demasiado territorio al abuelo. El abuelo era un ser violento. Era un ser temible. Que sometió algún castigo físico al joven pequeño, al joven niño. Eso ya empezó a marcar el ánimo y el sentir de Theodore. Durante algún tiempo, Theodore se dedicaba a la cleptomanía. Le gustaba robar, encontraba sensaciones inéditas, sensaciones que nunca había tenido. Le gustaba adentrarse en los almacenes y coger pequeñas piezas, pequeñas cosas. Poco a poco sus acciones fueron incrementándose. Incluso se habla que en alguna ocasión llegó a robar un árbol de 2 metros de altura de un invernadero. ¿Para qué quería un árbol? Para nada. Lo tiró. Simplemente el hecho de robar, el hecho de sentir adrenalina por su cuerpo, eso le gustaba al guapísimo Theodore. Todos estaban fascinados con Theodore. Todos pensaban que iba a tener una progresión meteórica, que tarde o temprano llegaría a ocupar un cargo destacado en la administración pública. Su madre así lo soñaba. Era la gran ambición de aquella madre, secretaria, pero que quería para su hijo lo mejor. Y Theodore pensaba cubrir las expectativas de su mamá. Claro que sí, y lo intentó. Lo intentó, pero no tuvo fortuna en los estudios. No tuvo fortuna. Él quería a Stephanie Braux. Stephanie era su ideal de belleza. Tenía un rostro simétrico, bien equilibrado, una melena larga, con raya en medio. Stephanie era guapa, pero Stephanie tenía muchos aires de grandeza. Stephanie quería también prosperar, y quería prosperar al lado de un hombre que tuviera todos los ingredientes, que tuviera todas las condiciones necesarias para prosperar. Pero Theodore no iba al ritmo necesario. Quería ser abogado, sí. Y lo intentaba, hace que lo intentaba, aplicaba los codos, aplicaba, pero no, en su mente algo fallaba, algo estaba turbio. No conseguía esos estudios, no conseguía que esos estudios fueran los más adecuados. Bien, pues Stephanie le rechazó. Cuando Theodore tenía 20 años, sintió que su amor platónico, su amor de toda la vida, su amor desde la tierna infancia, le rechazaba. Y eso fue horrible para él. La carrera no salía adelante, no conseguía la licenciatura de Derecho y tuvo que trabajar incluso en unos grandes almacenes. Era la vergüenza de la familia. Stephanie no quería saber nada de él. Y esto hizo que Theodore se adentrara en un mundo tenebroso, en un mundo oscuro. Hasta entonces había robado y lo hacía por divertimento. Pero lo de Stephanie había sido demasiado fuerte. Su cerebro se trastocó y empezó a frecuentar los ambientes pornográficos. Pornografía violenta, sadomasoquismo. Eso es lo que le gustaba. Era un salto más en su tremenda mente. Ya el robo se quedaba pequeño. El sadomasoquismo era mejor. Frecuentaba el ambiente, frecuentaba algunos locales. Le gustaba mucho la pornografía, sobre todo con jovencitas adolescentes. Qué curioso el detalle que siempre buscaba el rostro de Stephanie en esas fotos. En esas imágenes siempre buscaba a Stephanie. Empezaba a preparar una tremenda e injusta venganza. Sí, Stephanie se iba a arrepentir de lo que había hecho. ¿Por qué le había rechazado? Él la amaba con todo su corazón. ¿Por qué Stephanie le había rechazado? Quiso ser un gran ciudadano. Quiso enorgullecer a su madre. Quiso rendir honor a su abuelo. Y quiso que Stephanie se sintiera orgulloso de él. Empezó a aplicarse en los estudios. Sí, empezó a sacar adelante esa licenciatura. Y además, pues se introdujo en los mejores ambientes de la sociedad de Seattle. Incluso llegó a participar como asesor en un comité ciudadano contra el delito, para la prevención del delito. Bueno, Theodore estaba de moda. Todos querían a Theodore. Todos querían estar con él. Él simplemente sonreía. Ya os digo que de estupenda posición, cada vez mejor, guapo entre los guapos, no se hablaba de otra cosa en Seattle. Era el gran soltero, el soltero de oro. Stephanie, pobrecita, se volvió a fijar en él. Sí, ya parecía que Theodore iba a llegar lejos. ¿Por qué no? Si, al fin y al cabo nos conocemos desde niños. Aquella riña que tuvimos hace un tiempo ya habrá pasado al olvido. Theodore es realmente el hombre que yo necesito. Eso es lo que pensó la pobre Stephanie. Y Theodore, curiosamente, olvidó. Olvidó durante un tiempo el rechazo de Stephanie. Y los dos se hicieron novios. Empezaron a salir. La madre estaba espléndida, la madre estaba orgullosa. Por fin, mi hijo con Stephanie. Van a llegar muy lejos. Mi hijo será gobernador del estado de Washington. Eso es lo que decía la madre. Eso es lo que decían las vecinas. Pero Theodore había pensado otra cosa. En diciembre de 1973, Theodore y Stephanie se casan. Y se van rumbo a un estupendo y delicioso viaje de novios. Pero a los pocos días, Stephanie regresa a Seattle horrorizada. Sí, horrorizada. Ha sido completamente rechazada, ultrajada y violentada por Theodore. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Theodore no quiere saber nada de Stephanie, pero si estaba enamorado, estaba hasta las cachas. Stephanie está confusa, no sabe qué ha ocurrido. Pero sí, sencillamente había pasado una cosa, y es que Theodore se había vengado. Theodore simplemente se vengó, se casó con ella y luego la repudió, la rechazó, la agredió. Stephanie estaba humillada. Pero Theodore estaba ya lanzado, estaba lanzado a un camino sin retorno. Ya os digo que frecuentaba los ambientes pornográficos. También se había convertido en un voyeur. Le gustaba mirar a las jovencitas. Buscaba sitios ocultos para desafiar, para mirar cómo se desnudaban en los vestuarios, cómo paseaban o cómo hacían gimnasia. Le gustaba ver la forma de las jovencitas, esas curvas. Estaba encantado, estaba fascinado. Luego sentía vergüenza. Lo cierto es que luego llegaba a su casa y sentía vergüenza, como después confesó años más tarde. Pero el morbo le incitaba a seguir. Cada noche saltaba a la aventura. Cada noche buscaba jóvenes a las que mirar. Las miraba escrupulosamente, detenidamente. Se detenía minuto a minuto en su fisonomía. Quería averiguarlo todo sobre ellas. Sus ojos, su nariz, su boca, su cuerpo. Quería saberlo todo sobre ellas. Y lo imprescindible, siempre buscaba a jovencitas que se parecieran algo a Stephanie. Qué curioso. Y así, durante unos días. Finalmente, el 31 de enero de 1974, cometió su primera acción violenta. En la leyenda se cuenta que primero, tras repudiar, tras rechazar a Stephanie, había golpeado con un palo a una joven. Pero el 31 de enero la cosa llegó a extremos muy graves. Se llamaba Sharon. Fue asaltada por Theodore. Asaltada, golpeada y finalmente violada con la pata metálica de una cama. Sharon quedó en estado de coma. Nunca se pudo recuperar. Theodore sonreía cínicamente. aquello le había motivado, le había estimulado sobremanera. Nunca jamás había sentido algo parecido. Más decidido que nunca, inició una vorágine de terror. Terror desolador. Desde ese 31 de enero de 1974 hasta el 8 de febrero de 1978, Theodore Roebel se iba a convertir en uno de los mayores y sanguinarios psico-killers de la historia norteamericana. Sus acciones paralizaron a toda una sociedad. Nadie sabía muy bien quién era el que estaba actuando. Porque, claro, hay que contar que Theodore ante eso seguía como ciudadano ejemplar. El guapísimo Theodore Roebel. Caramba, ¿quién puede pensar algo extraño de Theodore? Merodeaba por el campus universitario de Seattle y allí las iba eligiendo. Se comenta que estropeaba los coches de estas chicas para acercarse a ellas. Los estropeaba primero, la chica se acercaba, veía que el coche no arrancaba, él se acercaba gentilmente, decía, yo te lo puedo arreglar. Colocaba la pieza que había sustraído previamente y así se iniciaba una relación que daba como consecuencia algo fatal, y es la muerte de la joven. Luego también hacía incursiones, le gustaba mucho la aventura de hacer una incursión en una residencia de estudiantes. En una ocasión asaltó 4 habitaciones distintas, con el resultado de 2 muertes. Y ya os digo que la actuación era extremadamente violenta. Las golpeaba con un martillo, las podía violar anal, vaginalmente. Utilizaba todas las piezas que tuviera a su alcance, las utilizaba. La violencia era extrema, el sadomasoquismo. La mente estaba realmente perturbada. Estaba viviendo una sensación surrealista, una sensación tremenda. Los mecanismos químicos de su cerebro, desde luego, andaban muy alterados en ese tiempo. Una tras otra fue acabando con esas chicas. Todas, curiosamente, se parecían a Stephanie. En ese momento nadie lo sospechó, nadie se percataba, claro. Mientras tanto, él mantenía su vida ejemplar. Tenía siempre una novia. Cuando ésta se cansaba de él, pues se hacía con otra. No tenía ningún problema. Siempre había chicas en Seattle dispuestas a ser novias de Theodore Roebel. En una ocasión viajó a Florida. Se encontraba en la playa. Habían alquilado un apartamento. Se encontraba con Megan, con una novia que a la que golpeaba. Golpeaba y bueno, pues practicaba con ella experiencias sexuales extremas también, muy muy tremendas. Pero Megan estaba complacida, ¿no? Parece que no le parecía mal. Pues fijaos, en un día, Theodore se acercó a la playa. Ligó con una joven. Se la llevó a un almacén perdido y oscuro. Allí la violó y la asesinó. Después de eso, volvió a la playa. Volvió nuevamente a establecer relación con otra joven. Se la volvió a llevar al almacén, la violó y la mató. Todo esto a base de golpes tremendos. Eso sí, no las mutilaba. Mató a esas 2 jóvenes. Después se cambió, regresó al apartamento y tuvo la suficiente sangre fría como para salir con su novia a cenar como si nada hubiese pasado. Y es que según contaron los psiquiatras posteriormente, Theodore es como si viviera 2 realidades. Uno era el Dr. Jekyll y otro Mr. Hyde, desde luego. O sea, era capaz de matar a 2 chicas y después irse a cenar con su novia, tranquilamente, después de haber limpiado sus manos de sangre. Ese era Theodore Roebel. Tremendo. Bundy se iba haciendo ya con un sitio hegemónico en el catálogo de psicokillers norteamericanos. Y así fue cometiendo una acción tras otra. En otro momento asaltó una residencia estudiantil. Y en este caso iba con un martillo, armado con un martillo. Violó a 4 jóvenes. 4, que previamente había seleccionado. Se estuvo divirtiendo de lo lindo. Todo esto lo consiguió en pocas horas. 2 de ellas murieron víctimas de los martillazos. Otras 2 no murieron, pero quedaron seriamente tocadas, porque Roberts no se detuvo en detalles. Las golpeó salvajemente. Quedaron en coma. Jóvenes de 20 años, de 22, de 23. Tremendo. Pero como todos los psicokillers, este infame cometió algún error. Algún error. Un error que no consiguió salvar la vida de su última víctima, una pobre chica, Kimberly, de 12 años, pero que sí os voy a detallar. Antes, sí que es cierto que le habían detenido, por algún motivo, por otro, pero estaba en preventivo, en situación preventiva, y había logrado escapar, en 2 ocasiones. Pero nos acercamos a ese año de 1978. Theodore Roebel Bundy en enero de 1978, intentó secuestrar a una joven, también enormemente parecida a Stephanie. Lo intentó, pero la joven se zafó y además apuntó la matrícula de una furgoneta Dodge que Theodore había robado. Theodore no se percató de este hecho, pero la joven consiguió apuntar la matrícula. Theodore estaba muy frustrado porque no había conseguido su propósito. La joven había escapado. Caramba, ¿le habría reconocido? ¿Habría dado los detalles fisionómicos? ¿Habría dado los detalles morfológicos de él? Esperaba que no. Pero por si acaso, estaba tan encendido que acometió el salvaje reto de cazar a Kimberly. Tan solo 12 años, una joven preciosa, una joven monísima. La captó y la masacró. La violó y la destrozó. Fue tremendo. Pero aquí cometió el error. Olvidó borrar las huellas. Todo esto se produjo dentro de la furgoneta, dentro de la furgoneta Dodge, y esta la abandonó. La abandonó en un campo. Allí, merodeando, también se encontraba un policía, David Lee. Este avezado oficial de la policía detectó la furgoneta robada y sabía que esa matrícula pertenecía al que había intentado secuestrar a esa joven unas horas antes. Rápidamente dio aviso. Miraron los especialistas dentro de la furgoneta. Había toda clase de huellas digitales, toda clase de pruebas, sangre, había de todo. Todo relacionaba a Theodore Robert Bundy. Esta vez sí, esta vez fue cazado. Cuando le apresaron, no reconoció nada. E incluso hablaba de estos crímenes como en tercera persona, como si él no hubiese sido. Sí, conocía detalles, sabía cosas, pero él no se implicaba. Él decía, lo contaba todo como si hubiese sido un mero espectador. Como si hubiese sido un simple espectador que hubiese estado viendo un programa tétrico de televisión. Poco a poco le fueron sacando esos detalles. En el año 1979, confesó 23 asesinatos. 23. Uno tras otro. Ofreciendo todos los más puntillosos detalles sobre cómo acabó con ellas. En el fondo siempre estaba matando a Stephanie. Siempre estaba acabando con aquella novia que le negó el amor cuando tenía 20 años. Este claro perturbado estaba muy mal. Los psiquiatras estuvieron trabajando arduamente, trabajando de lo lindo. Salieron miles de folios, informes exhaustivos. La sociedad norteamericana estaba horrorizada ante lo que se iba desgranando de aquel juicio. Theodore Robert Bundy fue con muerte. Cuando le llevaron a la cárcel, estaba muy temeroso, porque nada más entrar por los primeros pasillos, los presos, conocedores de la historia, empezaron a increparle, le escupían, le amenazaban, le llamaban asesino de niños. Los presos querían cobrarse venganza, no querían a uno así entre ellos. Era demasiado vil tener a alguien así, a un asesino de esa calaña. Encima él intentaba mantener su porte de niño bien. Seguía siendo guapo, seguía siendo agraciado, pero claro, la cárcel le derrumbó. Estaba realmente mal, escondido en lo más profundo de su celda, esperando la sentencia fatal y mortal. Una sentencia que tardó en llegar. Porque hasta el año 1989 no se consumó la pena. Pero fijaos que él fue condenado a silla eléctrica. La cárcel, la penitenciaría, recibió más de mil peticiones para ver cómo se consumaba la sentencia. Para ver cómo se ejecutaba al asesino, al psicokiller. Más de mil peticiones. Todo estaba dispuesto para que se consumara el acto. El día en el que se iba a celebrar la ejecución, la radio local lanzó un mensaje al que se sumaron muchísimas radios. Hicieron esta propuesta a la ciudadanía. Por favor, apaguen sus electrodomésticos para que en la cárcel tengan la suficiente potencia, la suficiente energía, el suficiente combustible y que esa silla eléctrica funcione como nunca lo hizo. Ese es el mensaje que lanzaron las emisoras ese día. Y por lo que se sabe, la ciudadanía respondió, apagaron los televisores, apagaron las neveras, apagaron todo, para que no faltara fluido eléctrico en esa cárcel. Todos querían acabar con este vil. Es tremendo, la radio dando ese mensaje, recibiendo en la cárcel más de mil peticiones para asistir a la ejecución. Esto en el año 1989. Theodore Robert Bundy, 23 chicas asesinadas. Espero que Dios le haya perdonado, porque desde luego aquí en la Tierra va a ser muy difícil que se olvide lo que hizo. Aquel chico tan guapo, aquel chico tan prestante, aquel chico que prometía tanto. Las vecinas dijeron, pensábamos que iba a llegar a ser gobernador del estado de Washington. Supongo que le habrán dado algún territorio que gobernar en el infierno. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Caramba, ¿cómo acabó el Ted Bundy este, ¿eh? No muy bien. Bueno, pues esas historias terribles que conviene no olvidar por si acá. Bueno, pues lo que no conviene olvidar bajo ningún concepto, porque a estos criminales la verdad es que los ponemos en la galería de lo peor, pero lo que ha ocurrido en el Índico sigue siendo motivo de tristeza para todos, incluido el ecosistema de la zona, muy, muy dañado, ¿verdad?, con este terremoto, maremoto. Los científicos consideran que las playas del Océano Índico, devastadas por el maremoto que afectó hace ya una semana al sureste de Asia, podrían recobrar su aspecto en algunos años, pero se necesitarán siglos para que la fauna y la flora marina se recuperen del desastre natural. Toda la vida marina, arrecifes de coral, manglares, peces, etcétera, sufrió de lleno el inmenso maremoto, sumándose a la enorme cifra de víctimas. La flora submarina y el ecosistema de los manglares están afectados, pero los daños más graves los han sufrido los corales. El sistema coralino podría haber quedado totalmente destruido. Se necesitarán cientos de años para que vuelva a crecer. A su vez, la pérdida de los corales podría afectar a la fauna que depende de los arrecifes para su supervivencia. Numerosos arrecifes del Océano Índico habían comenzado a recuperarse de los daños provocados por las variaciones de temperatura del agua debidas al fenómeno climático del Niño, cuando el tsunami les ha vuelto a golpear de nuevo. Además, las cantidades ingentes de limo, arena y materias orgánicas que levantan los tsunamis podrían sofocar la vida marina. Los corales podrían haber sido dañados también por su exposición al sol en el momento en el que se retiraron las aguas por el maremoto. Los manglares que limitan la erosión de los suelos también podrían haber quedado destruidos. Por todo ello, en el conjunto de la región cabe esperar efectos muy importantes en el ecosistema, cuya repercusión se extenderá a lo largo de las décadas, tardando muchos años en recuperar su estado original. Muchos años para evaluar las pérdidas en los diferentes ecosistemas, sustento de ese turismo tan necesario para la zona. Los arrecifes coralinos, los sedimentos, la fauna, la flora, todo ha sido arrasado, devastado, y conviene también que se haga recuento de ese daño. Años para la evaluación y siglos para la total recuperación. Estamos hablando ya de siglos. Es una catástrofe de altísima magnitud, posiblemente la más importante que ha sufrido el planeta Tierra en toda su reciente historia, en estos últimos siglos. Qué barbaridad, qué daño, qué tristeza. Qué pena. Y ahora hablamos en Azul y Verde de reciclaje. ¿Qué hacer con los ordenadores obsoletos? ¿Qué hacer con los ordenadores antiguos? Es decir, los que tienen ya por lo menos más de 6 meses. Una propuesta. La Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos ha desarrollado, con la ayuda de pequeñas y medianas empresas, un programa orientado a fomentar el correcto reciclado o reutilización de los ordenadores de la administración. Según la EPA, los ordenadores retirados por la administración estadounidense suelen acabar en almacenes, vertederos o vendidos a otros países de estándares medioambientales menos estrictos. El volumen de equipos informáticos del que disponen las autoridades públicas estadounidenses es muy elevado. Se calcula que compran cerca del 7% de los ordenadores que se fabrican en el mundo. El programa consiste en la puesta en marcha de los llamados contratos gubernamentales de adquisición para el reciclado y disposición de bienes. A través de estos contratos se facilita el contacto y la cooperación entre las agencias federales y las empresas de reciclado. Estas se comprometen mediante los contratos no solo a recuperar los elementos reutilizables de los ordenadores, sino a llevar a cabo un control hasta el destino final de estos ordenadores. Bueno, pues es un dato interesante. El 7% del total de los ordenadores que se venden en el mundo lo compra la administración norteamericana. Uh-huh. El 7%. 7%. Mira, pues he estado mirando algunas cifras, no tengo el total del 2004, pero, por ejemplo, la que he encontrado son los 3 primeros meses, 41,2 millones de PCs. Uh-huh. Pues vendidos en el mundo. Producidos. Bueno, entonces, pues Estamos hablando de... Estados Unidos estarían en los 10 millones. 10 millones. Bueno, ¿y es eficaz reciclar ordenadores, Martín? ¿Tú que lo sabes todo sobre informática? Pues sí, mira, tienen sustancias tóxicas como el plomo, el mercurio, el cromo, el cadmio o el berilio. Entonces, pues es muy... Todo lo que sea reciclar, oye, pues mira, mejor que... Y evita mucha contaminación. Entonces, nosotros aquí, ¿no? Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid tenemos puntos verdes, ¿verdad? Claro. De reciclado de electrodomésticos, claro. De... Y reciclar el mismísimo ordenador, en lugar de tirarlo, que te traigan alguna cosa, algún componente... ¿Para actualizarlo? Para actualizarlo. Sí, claro. Eso sería muy útil también, ¿no? Es muy útil, oye, y más económico para el bolsillo. Claro. No es necesario que te compres un nuevo ordenador, bueno... Es que Martín, parece que en cuanto tienes 6 meses el ordenador, parece que estás cometiendo un delito. Sí. No, en cuanto te lo compras... Y dice, ¿pero cómo? ¿Que no tienes el sistema Green con un Green? Ha quedado obsoleto, sí. Claro. Mira, yo con mi PDA esta que me he comprado, bueno, pues ya tengo que comprar, no, ya me haré con software para poder operar con comprar, ella. Comprar, no. Comprar, no, por Dios. ¿Pero qué estás diciendo, ya Martín? Ya me dejarán software. Si te compraste la agenda hace unos días, ya se ha quedado caduca. Pues mira, la sacaron a finales del verano, agosto, septiembre. ¿Y ya no sirve? Hay programas que no vienen no vienen incluidos en el software. Esto es tremendo, Karina, esto es inaudito. Yo me compré no se puede avanzar. Yo me compré un ordenador en el 98. Pues más o menos cuando yo, en el 99. En el 98, y fui a cambiarlo porque, claro, la cámara digital no era claro, admitida en el sistema Windows. Sí, lo mismo que a mí. Claro, entonces me tuve que comprar el sistema Whisper XL. Sí, y con eso ya escuchas perfectamente. Sí, pero claro, cuando conté en la tienda que mi ordenador tenía 5 años, sí, poco más o menos que sacaron la cruz y los ajos. Claro. Has tenido el mismo problema que he tenido yo este año, que mi ordenador es del 99, sí, claro, y no era compatible. Me regalaron una cámara digital. ¿Y para qué te cuento? Y todavía estoy esperando poder usarla porque todo el mundo se echa las manos a la cabeza porque mi ordenador es tan antiguo, pero claro, es que yo no me voy a comprar otro. Pero es que mi ordenador... Porque funciona muy bien. Mi viejo prototipo del 98... Era muy bueno. Claro. Y funcionaba muy bien. Pues igual que el era mío. Era bueno ese Windows. Y tuve que dejarlo porque la sociedad me oprimía y me... Sí. Te entiendo perfectamente, claro, Juan. Y de hecho lo tengo activo, lo tengo en servicio. Estoy sufriendo en silencio el mismo problema que claro, tú. Claro. Y me pongo el Whisper XL este y no para de entrar el virus una vez tras otra. Pues ese es el miedo que yo tengo, que claro, cuando le ponga el Whisper, adiós ordenador. Danos una solución, Martín. Bueno, comprar uno nuevo. Y si no, le podemos preguntar a Bruno, a lo mejor tiene. Queremos ya un Pentium 5. Sí, un Pentium 5. Un Pentium 5. Claro, que el otro día yo estaba medio dispuesta a comprarme un ordenador. Y el otro día viene Martín y me dice: ¡No! ¡Ni se te ocurra! ¡Espérate! ¡No! Que porque en febrero nuevo sistema operativo va a salir otro sistema operativo. Así que espérate a comprártelo después. Y ahora yo ya estoy liada ese? Y no sé qué hacer. No, después del XP llega uno nuevo. O sea que Bill Gates saca uno nuevo. O sea que en febrero ya mi ordenador Whisper XL ya no sirve. Sí, servirá, pero claro, tendrá deficiencia. En enero tenían que estar ya en las tiendas los nuevos software. ¡Qué barbaridad! Así que yo voy a esperar a marzo, Juan. Sí, vamos a esperarnos a marzo. Porque claro, ya mi ordenador para entonces tendrá 2 años. Fíjate. Y eso es una barbaridad. Eso es horrible. Obsoleto total, ¿eh? Así no hay quien avance, ¿eh? No hay quien avance. ¿Qué antigüedad? Bueno, pues nada, en mi casa tendremos 14 ordenadores, según uno vaya. Por cada habitación. Sí, porque a mí, yo les tomo mucho cariño. Uno por cada sistema. Claro, y yo no los tiro. Yo, bueno, mira, ponlos en red y ya está. Oye, pues mira, cuando se me infectó el nuevo, sí, estuve utilizando el antiguo. Uh-huh. Que le tenía un cariño, me lloraba el ordenador, decía, hombre, menos mal que... ¿Verdad? Sí. Has vuelto a mí. Sentía el abandono. Es verdad. Pero es una buena solución tener uno que no esté conectado a la red. Claro. Un buen antivirus y ya está. Claro, así es. Bueno, pues las cosas de los ordenadores, reciclen, por favor, reciclen. Estamos en tiempo de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches, feliz año. Hombre, feliz año, Silvia, nuestro Picasso particular, ¿verdad? Hombre, a la española. A la española. Bueno, pues tú ya puedes pedir tu si fuera. Pues yo tengo si fuera de allá, los límites de la frontera. ¿De los límites de la frontera? Desde Puerto Rico, Carlos nos escribe... Sí. Para felicitarnos el año y para ver si le puedes enviar un saludo a María, Mai, como él la llama, que se encuentra en San Diego, California. Hombre, es que tenemos una audiencia internacional muy muy rica, ¿eh? Tenemos gente en California, tenemos gente en Florida, en Puerto Rico, en México, bueno, en Colombia, en Argentina, muchísimos. Desde aquí, además, nuestro sentimiento de solidaridad con la tragedia que han vivido los argentinos. Estamos hablando de casi 200 muertos en una discoteca con capacidad para 1.000 personas y dentro había 4.000. También sí, se dice pronto, ¿no? 1.500 y había... 1.500 sí, y había 4.000. Pues 200 jóvenes... ¿Cuánto iban las cifras? 188... Estaban en 188, sí, 186 han estado diciendo a lo largo del día de ayer. Sí, no... estas tragedias en las discotecas, además, es que sumen en un baño de tristeza a toda la población, porque son jóvenes de 18, 16 años. Claro. Sí, había imágenes años, de niños, sí. De niños. Uh-huh. Bueno, pues nuestro abrazo para los argentinos y este abrazo también para May. Sí, además tenemos una serendipia porque May también nos ha escrito. Oh, claro. Dice, señor Juan Antonio, le envío un afectuoso saludo, soy mexicana, vivo en Estados Unidos, en California, ahora mismo aquí son las 18:46, con lo cual eran las 3:46 para nosotros, que nos desea un feliz año, y también quiere que le envíes un saludo a Carlos de Puerto Rico. De Puerto Rico, bueno, pues nada. Esto es estar compenetrados. Hombre, puertorriqueños, mexicanos, aquí estamos todos, somos hermanos, latinos. Y nada, y tenemos muchísima audiencia mexicana, eso lo atestiguamos cuando damos cualquier noticia, ¿verdad? Sí. Sobre México, enseguida aparecen 4 o 5 correos electrónicos que llegan de México o de mexicanos aquí viviendo en España. Así que un abrazo tremendo para todos. May, Carlos, ahí estamos. Jorge de Molins de Rey, Barcelona, felicita al equipo por el fantástico programa que le alegra las noches, pero sobre todo desea felicitar a don Martín Espósito por esos chistes que todos sabemos, pero solo él se atreve a contar. Tremendo esto, ya tiene una legión de seguidores. Sí, sí, la verdad es que sí. Fíjate, ¿ves? Empecé con un fan. Como un virus. Y ahora se está extendiendo. Sí, sí, sí, sí. Martín es el único niño que nació en España con un elefante bajo el brazo. Todos hemos nacido con un pan, pues él ha nacido con un elefante. Sí, es cierto. Así es. Y lo lleva siempre a todos los lados. A todos los sitios. Hay que decir. ¿Tienes alguno nuevo sobre elefantes? Bueno, tenía el de por qué los elefantes no pueden montar en bicicleta. ¿Por qué? Porque no tienen dedos para tocar el timbre. Uy, yo para qué diré nada. Claro, es que tú encima le picas, Juan. Sí, sí, sí. Tú pides. Que parece que te gusta. Nos lo envió Alejo. Alejo, sí, sí, sí, un saludo, Alejo. De bueno, verdad. Tú ya puedes pedir tú si fuera, Martín. Venga, pues rápidamente. Josune dice, el pasado jueves me quedé decepcionada después de oír una serie de meetings pro derecha en una de vuestras secciones. No esperaba esto de unas personas que creía grandes profesionales. Una vez conseguisteis que a partir de oír una vez vuestro programa me volviera fiel seguidora de este, y ahora, por desgracia, habéis conseguido que en una sola vez no lo vuelva a escuchar. Me decepcionó gravemente, me parece que no eran maneras de decir las cosas, y además me parece que para gente tan buen informadores como son, les faltó un poco de objetividad. Me parece muy bien que den su opinión, pero a la vez contrástenla con información objetiva. ¿Pero por qué dice Josune? ¿Por qué no con opiniones contrarias? ¿Pero por qué dice Josune que somos de derechas? Bueno, pues espera, porque dice Ángel, me gusta mucho tu programa, pero últimamente se te ve un poco el plumero socialista. Yo te veía siempre bastante más imparcial. ¿Se debe esto al cambio de gobierno o es que te tienta el polanquismo? Perdona mi apreciación y recibe un cordial saludo. Ángel Ortega. O sea que para Josune somos de derechas. Y para Ángel Ortega. Y para Ángel Ortega somos de izquierdas. Sí, socialista directamente. Bueno. Con lo cual, del centro. Yo creo que somos del centro claramente. Somos del centro, sí, sí. Nos vamos a quedar sin audiencia porque nos dejan de escuchar porque somos de derechas. Y nos dejan de escuchar porque somos de izquierdas. Bueno, nos escucharán los apolíticos. Eso sí, eso sí. Hombre, pues Josune, no sé, a lo mejor te ha molestado. Viendo tu nombre, a lo mejor eres vasca y te has molestado porque dijimos que nos pareció vergonzoso que Otegi, el proetarra Otegi, leyera una carta del etarrísimo Josu Ternera en el Parlamento Vasco. Yo lo siento, pero a mí me sigue pareciendo vergonzoso. Si no estás de acuerdo con eso, pues mira, siento discrepar. Pero es que, caramba, no se puede consentir que llegue un señor y lea la carta de un asesino en un Parlamento democrático. Yo creo que eso no se debe consentir. Y el amigo que dice que somos socialistas, pues, ¿qué se le va a hacer? Fuerza y honor, como dijo Zapatero. Venga, a seguir adelante. Hombre, que se nos acaba el tiempo. Debemos ser muy buenos, ¿eh? Cuando unos dicen que somos de derecha y otros dicen que somos de izquierda. Si somos buenos, entonces es que no somos gente sin escrúpulos. Ya estamos. Hombre. Amigos, muchos pensábamos que con la llegada del nuevo año esto iba a cambiar. Sí. Hombre, que la gente tomaría conciencia de lo que somos, de nuestra raza, nuestra evolución, a lo que nos debemos. Y que se verían esos signos en el firmamento. Eres muy optimista. Que la gente lo tendría en cuenta. Hombre, siempre se alberga cierta esperanza. Sí. Nunca se pierde. Pero llega el 2005. Llega el 2005. ¿Sí? ¿Y qué está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? No. 2004 más uno. 2004 más uno, Juan. Qué susto. Claro, uno dice 2005. Visitemos Hong Kong, ese territorio inexpugnable. Y tan inexpugnable. Porque resulta que en Hong Kong están retirando de todas las jugueterías. Estamos aquí en una juguetería de Hong Kong. De Hong Kong, sí. Mira, se han quedado callados nada más vernos de llegar. De pronto, porque son muy educados. Ahora vuelven a hablar como nos que... están haciendo fotos. Mira, están haciendo como que no nos hacen caso. Sí, como pero, distraídos, mira, pero en el fondo están atentos. Mira cómo miran, mira cómo miran por el rabillo del ojo oblicuo. Es verdad. Mira cómo están mirando. ¡Parando! ¿Qué se creen? ¿Que no les estamos viendo? Dejen de comprar esos muñecos indecentes, hombre. Bueno, pues un juguete está siendo retirado de las jugueterías de Hong Kong. Hombre. Y te voy a explicar por qué. El juguete se llama Fart Bomb. ¿Fart Bomb? Sí. La gracia de este juguete consiste en reproducir el aroma de las alteraciones gástricas de los intestinos más castigados, podríamos decir. Lo que viene siendo... El tubo de escape. Un pedito. Uy, Juan, lo has dicho. Bueno. Una flatulencia, un meteorismo. Una flatulencia, efectivamente. Entonces, bueno, las autoridades... O sea, coges al muñeco y Claro. Claro. Bueno, no es realmente un muñeco, es como una especie de cojín doble, ¿no? Como una especie de bolsa, una bolsa dentro de otra bolsa. Ahí tú te sientas en la bolsa. Exactamente, y entonces se produce ya lo que viene siendo el tema. Oye, que, pues muy gracioso, ¿no? Parece como de inocentada, ¿no? Sí, gracioso es. El problema es que, además de gracioso, es tóxico. ¿Cómo que? O sea, como los de verdad. O sea, que huele. Ya no es que huela, sino que es que produce una reacción química peligrosa y potencialmente dañina para las personas. Imaginemos, por ejemplo, que ponemos el cojincete este, el farbón, y ponemos a la yaya encima. Pues le puede pasar de todo a la yaya. Y notamos que la yaya empieza a hacer así con la cabeza. Dice, abuela. No responde. Y dice, la yaya está chunga. La abuela se despierta y dice, ya ha salido Isabel Pantoja. Y entonces tienes que explicarle que sí. Que sí, que ya ha salido. Pero que luego vuelve otra vez. Sí, sí. Pero luego volverá a perdérselo igualmente. No, por favor. Sí, sí. Bueno, pues resulta que este artículo, como te he explicado, consiste en una bolsa dentro de otra, ¿no? La exterior contiene polvo de un compuesto sulfúrico y la interior una mezcla de ácido diluido. Pero bueno, pero esto es casi una cosa... Entonces, cuando esto se aprieta, pues el interior de una de las bolsas se junta con el otro. Las dos sustancias se unen... Eso es una bomba química. Claro. Una bomba de destrucción masiva. Entonces se produce una mezcla de ácido sulfúrico... Pero bueno, Macarena... Es agradable. Macarena, stop. Puede ocasionar problemas tales como... Esto lo ha hecho Ali el químico. Náuseas, jaquecas, irritación ocular y otra serie de molestias. Madre pues vaya mía. Juguete, ¿qué han dicho los niños? Porque, claro, los niños estaban encantados, ¿eh? No, claro, porque son inmunes a todo. Claro, no da igual, porque ni sienten ni padecen. Los que estaban bastante más preocupados eran los padres. Y todo ya lo han retirado, ¿no? Sí, están retirándolo y los padres además pueden acudir a una especie de oficina de protección al consumidor para devolver estos artículos que ya tengan y bueno. O sea, hay una asociación de afectados por el fartón. Sí. Bueno, lo curioso no es que lleguen a las tiendas y que se vendan. Lo curioso es que ¿cómo es posible que alguien haya ideado esto? Y que alguien haya dado el visto bueno en la fábrica. Es una mente malvada, ¿eh? Por completo. Ácido sulfúrico... potasio, el tal. Pues fíjate. Bueno, pues esto, tú imagínate esto en el metro de Tokio, ¿eh? Esto es tremendo. Qué peligro. Todos a la vez entrándole. Habría un hueco rápido, ¿eh? Bueno, en fin. Esto es para Meso y no Charlota. Y ahora, queridos amigos, todo el equipo de La Rosa de los Vientos ofrece su magistral actuación, el Despretine. Somos europeos y qué. Aquí tenemos unas imágenes de Martín Espósito corriendo a la San Silvestre Vallecana. Efectivamente, es el que le están dando el fart bomb. Está echando el bofe. Aquí lo tienen vomitando en una esquina. Pues no creas que no, que me tomé un pancreoflat. Un pancreoflat. Amigos, aquí tenemos al consumidor de pancreoflat por excelencia. De la carrera. Y luego dicen los del cojín. Y luego encima del cojín. Bueno, bueno. Imagínate bueno. Los de atrás como iban. Oye, estamos sincronizados, ¿eh? Estamos muy bien. Hemos empezado el año con fuerza, ¿eh? Bueno, amigos, estamos con Despretine, estamos con los Osón, ya el Dragostea Team, ¿no? ¿Cómo es? El Dragostea Tintei. Tintei. El Dragostea Tintei. Bueno, pues vámonos a Italia. Sí. Somos europeos y qué, también ahora en Italia. Empezamos el año en Italia. En la Piazza Navona. En la Piazza Navona. Sí, porque por allí paseaba Berlusconi, cuando de repente, pues un albañil de 28 años, esto lo hemos sabido posteriormente, claro. Sí, sí. Por las pintas tampoco íbamos a ver que era un albañil. Parecía mayor, bueno. Parecía mayor. Pero bueno, sí. Roberto del Bosco. Roberto del Bosco. Sí. Fíjate, fuera Botticelli, por ejemplo, sí, ¿verdad? Pero no. No sabemos ¿qué figura se le representaría cuando vio a Silvio Berlusconi? El caso es que le entraron unas ganas locas de darle un, ¿cómo se diría? ¿Un tripotazo? Un tripotazo. Un tripotazo. Le metió con el trípode. Un tripodazo. Pero vamos va, a ver, Martín, por favor, contente con el trípode. ¿Cómo, sí, con... sí, le dio con el trípode. Dijo pero, que lo he hecho. Dice, ¿con qué parte, odio, por pero, favor? Pero ¿con qué trípode? ¿Con qué parte del trípode? Pues donde se sujeta la cámara, me imagino, porque yo... Ah, donde se sujeta yo, la cámara. Sí, sí, sí, debe ser para las cámaras, porque yo para mí un trípode era el arbusto que se poda solo tres veces. Ese ha sido mira, malo, pero con ganas. Ha sonado el fatbon, ¿eh? Ha sonado el cojín. Bueno, finalmente ha declarado que fue una fanfarronada, que quería impresionar a unas chicas, Sí. Y bueno, reconoció también haber empinado un poco el codo. Haber empinado el trípode. Como Martín. Hasta mañana, que se dé bien.